realmente la palabra reposo fue traducida en el hebreo como Shabbat, y también fue traducida como Menuja y también como Noah. Existen otras palabras para describir la palabra reposo. Ahora, lo que vemos en Génesis capítulo 5, versículo 29, hay una enseñanza posteriormente. Si el Padre lo permite, lo veremos. La enseñanza, no la lectura, sino la enseñanza que trae de ese libro Génesis capítulo 5, versículo 29. Ahora, de acuerdo con esto, mi hermana Laura, vamos a considerar lo que dice Isaías capítulo 28, leí tu The Word, o con tu Strong, y abre el profeta Isaías capítulo 28, por favor, versículo 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos, en extraña lengua hablará este pueblo, los cuales, a este pueblo los cuales él dijo: este es el reposo, date reposo al cansado, y este es el refrigerio, a no quisieron oír. Entonces dice que este es el reposo, se menuja, da reposo, y dice no, dice al cansado, y dice este es el refrigerio, y dice ahí que no quisieron oír. Entonces, cuando la escritura te dice, porque en lengua de tartamudo, sin extraña lengua, iba a hablar a este pueblo, esta lengua tartamudo quiere decir que no sea como un tartamudo realmente, sino que te está diciendo del versículo 10. Entonces menciona aquí mi hermana que él hablaba en lengua de tartamudo. ¿Qué es la lengua de tartamudo? La lengua de tartamudo es hablar como en parábolas. La lengua del tartamudo no te enseña, haz de cuenta que si lees un capítulo o un libro, no te explica lo que te está diciendo el libro, sino que tienes que buscar lo que dice aquí Isaías en el libro de Deuteronomio, en Éxodo, Números, en el libro de Mateo, en el libro de el Salmo. Es la forma de buscar, por eso dice mandamientos tras mandamientos, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Hay que estar buscando para ir descifrando todo esto. Y en la simbología te va a decir que estos estaban borrachos, pero realmente el sacerdote y el profeta no andaban borrachos, andaban borrachos porque habían tomado otro vino, que no era el vino de poderoso, el vino de los hombres. Entonces el verso 7 te va a decir que en la mesa donde estos enseñaban, que es donde se reúne el pueblo para comer la palabra de Elohim, lo que estaba el profeta y el sacerdote era puro vómito. Pues suciedad, verso 7, por favor, y en adelante ahorita te digo hasta el verso que es el 8. Dice, pero también estos cerraron con el vino, con sidras y con sidras, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con el sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Esta parte de la mesa posteriormente vamos a estudiar. La mesa es la mesa de Elohim. Entonces es la mesa donde se le da de comer a su pueblo. Como el Mesías dice que le puso a sus siervos para que les dé su alimento a tiempo. Entonces el profeta y el sacerdote dice que se entonecieron con el vino y toda la mesa está llena de vómito. Toda está llena de suciedad hasta no haber lugar, dice ahí. Lugar limpio. Acuérdate que hay una parábola en el libro de Mateo donde aparece una cananea, le dice el maestro, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos somos todos los gentiles, y le dice, maestro, pero los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de tu amo. Entonces esas migajas representan la palabra de Elohim, que el perro le llega a comer, y el maestro le dice, mujer, grande es tu fe. Nada más por haber contestado eso le dijo que grande era su fe, pues eso era grande, porque le hablaba como habían hablado los profetas en la antigüedad. Por eso le dijo, grande es tu fe, sea contigo como tú, como tú quieres. Entonces ahí terminó la parábola. Realmente el perrillo acerca la mesa para comer de la mesa de sus amos, y también los gentiles en humillación comen de la palabra de Elohim. Entonces observamos Laura que él menciona que toda la mesa está sucia hasta no haber lugar limpio, y esa es la suciedad de la enseñanza, es la suciedad de del conocimiento del Padre. Entonces en el verso 9 dice así, mi hermana. ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se enseñará a entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque el mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Ahí está. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? Ciencia es conocimiento. Uh-huh. ¿A quién se hará entender doctrina? Y dice, ¿a quién se hará entender doctrina? Pregunta, ¿a quién? Y pregunta, ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Se le puede dar comida sólida al destetado y a los arrancados de los pechos? No. Entonces dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la voz del tartamudo, porque tienes que buscarlo en toda la escritura lo que trata de decir. Y sobre todo, no es lo mismo decir hombre en hebreo, en todas sus variaciones, a decir Enosh, a decir Adán, porque eso es lo importante, ¿te das cuenta? Porque es renglón tras renglón, línea sobre línea. Sí. Verso 11. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Entonces esa forma de hablar, esa forma de transmitir la enseñanza, por eso el Mesías dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahorita te voy a enseñar qué tan escondido todo esto está, y cómo es que en el Génesis te describe cosas que el hombre no se imagina. Entonces, porque en lengua de tartamudos, en extraña lengua, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, menujá, dar, noj, alcanzado. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Mira, te voy a invitar que no vayas al hebreo ni nada, nada más pon tu flechita en la palabra H5146 y medio grábate las palabras que están ahí en hebreo, donde dice Noaj, atrasito dice, tiene tres letras en hebreo. ¿Ah? Sí, sí, ya las vi. Ahora, grábatelas más o menos como dice Noaj. Ahora, pásala al H4496. Y ahí dice, menuja. Sí, son parecidas los comienzos. O están como entre ellas, ¿no? Ajá, es que es lo mismo. La palabra Noaj está dentro de esa palabra. Ajá, Noaj ahí se encuentra. Si te fijas, la segunda letra, la tercera y la cuarta son la misma que la otra. Uh-huh. Sí, lo veo. Ahora, esto, si tú lo lees en un libro que se llama Yashar, a Noé se le dio el nombre allí en el libro de Manahem, pero no era tanto Manahem, sino Menuja, y también se le da el nombre de Noaj, y el padre y el abuelo fueron los que le puso, uno le puso Manahem y el otro le puso Noaj. Entonces esto tiene mucha importancia, porque en este libro, también te lo voy a pasar, te lo paso de una vez para que lo puedas posteriormente estudiar, pero no ahorita, sino eso es ahorita, no se puede decir que es mucha importancia. Uh-huh. Pero puedes irlo estudiando, y ahí en el libro, si escribes la palabra Manahem y todo eso, ahí vas a encontrar el nombre de este Enosh. Y ahorita yo te puedo decir en qué capítulo, en qué verso, en qué página, para que veas que la palabra Manahem tiene mucho que ver con la palabra Menuja. No tanto con Manahem, sino como Menuja. Okay. Pero esto ya posteriormente te vamos a enseñar para qué sirve el libro de Yashar. Es un libro que el pueblo judío... No te escuché, dijiste para que el pueblo judío... ¿Qué? Discúlpame. Sí, el pueblo judío, ¿para qué te sirve este libro? El libro de Yashar es muy importante porque de ahí, gracias a este libro, nos concuerdan todas las fechas y de ahí pudimos observar. Nada más nos hacían falta unas fechas para sacar el calendario, y el calendario nos describe que estamos arriba del año 6000. O sea que comenzó el año sabático. Sí, y no de acuerdo a lo que dice el judío, que están en el año 5000. 772 no tiene nada que ver. Bueno, ahorita en ese ratito, a ver si baja el libro de ahí lo bajas y después te digo qué capítulo y qué libro puedes, tienes que ver. Ajá. Okay, sí, continuemos si quieres porque creo que se demorará un poquito. Sí, entonces lo importante acerca de ello, entonces la palabra menujá le está diciendo en el verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Verso 13. Dice, la palabra pues es, como digo, es de el Señor. Les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados presos. Ajá, entonces aquí es lo que te está expresando. La palabra pues del Señor le será mandamiento, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Te está diciendo lo mismo que el versículo 10. Ajá. No hay modificación, no hay variación. Entonces, ¿cómo es que hablaban en lengua de tartamudos? El mismo Mesías dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él es el que te da la menujá, no hay otro que te dé la menujá. Entonces, analizando esto, nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 13 para nada más describirte lo que dice el maestro acerca de esto. Mateo capítulo 13, por favor. Mateo 13, versículo ¿qué? 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, y para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En otras palabras, si tú hubieras estado delante del Mesías, nada más hubieras escuchado de él pura parábola. Nunca hubieras entendido nada de lo que dijo él. Entonces, todo esto habló a las gentes por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Excepto entonces, cuando les explicó algunas cosas a sus discípulos, ¿no? No, todo se los explicaba a sus discípulos, todo se los explicaba. Si te fijas el versículo que sigue, fíjate qué es lo que dice. Y a la gente entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo entonces, él, ahí le dice que despedida la gente, uh-huh. O sea, la gente no se los explicaba, nada más se los explicaba a él, hay un porqué. Entonces dice que todo les hablaba por parábolas. ¿Por qué todo le hablaba por parábola? Ah, porque todo lo que está escrito en los profetas es parábola. ¿Sí me doy a entender? Sí. Eso es la importancia. El nombre de Noé no es nombre, tiene un significado. Ahí sacas una parábola. Cuando dice que la tierra que el Señor maldijo, ¿qué es lo que maldijo? Le dijo a Adán, maldita será la tierra por amor de ti. ¿Para qué fue creado el hombre? Para que trabajara la tierra. ¿Iba a trabajar la tierra literal o iba a trabajar la tierra simbólica? Posiblemente las dos. No tanto eso, él se refería a la simbólica nada más. También tenía que trabajar literalmente, pero sobre todo la escritura te habla en simbología. Por eso el maestro dice que hablaba por parábolas. ¿Y sin parábolas? No les hablaba. Claro, sí. Entonces, léete el versículo 9 en adelante de este mismo capítulo. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice claramente que a ellos les será concedido saber el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les será concedido. Entonces había, te vuelvo a repetir, un porqué. Entonces tú sigues leyendo y te darás cuenta que el pueblo cuando escuchaba al Mesías decía, este hombre habla muchas cosas pero no entendía nada. ¿Por qué no podían entenderlo? Ahora, Entonces, cuando tú ves esto, los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Como diciendo, ¿qué no te das cuenta que nadie te entiende? ¿Sí, más o menos me doy a entender? Sí. Entonces, esa es la importancia del capítulo, que realmente en Mateo capítulo 13 hace la expresión que realmente para ellos, pues no le entendían, no le entendían, y entonces ellos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11. Él respondiéndoles, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo que no ven, y oyendo y no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sano. Entonces aquí dice que el pueblo no oía, no entendía, porque a los profetas hablaban en simbología y no los escucharon, no les ponían atención, porque no amaban al poderoso. Cuando alguien no escucha la menujá, no entiende las escrituras, es porque no le gusta escudriñarlas. Porque de la misma manera que hoy en día tú estás escuchando esto, muchos podrían estarlo enseñando, pero ¿por qué no lo enseñan? Porque no aman al Padre, porque no tienen ni el tiempo para estudiar, ni tienen el tiempo para leer, ni tienen el tiempo para nada. Entonces, cuando los siervos tampoco hacen esto, ¿y te imaginas qué le enseñan a la congregación? Mentira. Verso 16, fíjate qué dice, 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces te das cuenta que dice, porque de cierto os digo que muchos profetas, imagínate, los profetas que habían escrito las profecías, no entendían lo que escribían. Y dice, porque os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Muy triste. No, digo muy triste ellos, porque uno siempre piensa que un profeta es el que está más cerca del Señor que todos, y que por eso es que puede llegar a escuchar sus palabras. ¿Sí me hago entender? No. Sí. Sí, pero ahí es donde te das cuenta que realmente no es así. Ajá. Lo importante entonces es poder percibir que el Padre no le habla a todos, o no a todos se les manifiesta, sino que realmente nada más algunos cuantos se manifiesta delante de ellos. Entonces nosotros, al observar que el hombre que no ayuna ni hace oración, no le puede permitir el Padre ver todas estas cosas. Sí. Tiene que el hombre que ayunar y orar para que vean estas cosas, y también el hombre tiene que ayunar y orar por la gente que va a llegar al conocimiento. Tiene que estar en constante comunión con el Padre. De otra manera es imposible que el Padre pueda tener compasión de la gente. Entonces lo que necesitamos es tener amor hacia el Padre. Si no hay amor, no se puede entender todo esto. Entonces te das cuenta que el Mesías dice que todo lo hablaba por parábolas. Dice que muchos profetas y siervos desearon oír lo que estaban oyendo los discípulos, y no lo oyeron ni lo vieron. Entonces, por lógica, lo que está diciendo en el verso 34-35, vuélvelo a leer. Dice, todo esto habló Jesús por medio de parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedí a la gente. Entró Jesús en la casa acercándose a él. Sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Y entonces, hasta ahí. Entonces te das cuenta que le dice que iba a declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Ajá. ¿Dónde está la fundación del mundo? Génesis capítulo 1. Y ahí te describe claramente todo lo que estaba escondido. Quiere decir que lo que lees en Génesis no es lo que te está diciendo, te está diciendo algo diferente. Tienes que saber qué quiere decir ahí. ¿Sí, mi hermano? Sí, pero la fundación del mundo de los Adán. Ajá. Exacto. Sí, realmente es lo que nos importa, saber e indagar acerca de lo que está diciendo allá. Entonces, cuando nosotros observamos lo que dice el Padre, entonces realmente tenemos que investigar qué te está diciendo allá, porque allá nada más habla de los Adán, no te habla de los Enoch nunca. Ajá. Entonces, eso es lo importante, que cuando estudiamos la Escritura no te habla de los Enoch allá. Entonces, en este caso, nosotros lo que debemos de hacer es indagar y buscar, porque dice que había cosas escondidas. Ahorita te voy a explicar nada más una cosa para que tú te des idea qué tan impresionante es la enseñanza que está ahí en este libro. Es tan impresionante que la gente no se da ni tantita una imagen, una idea de lo que quiere decir. Pero antes que vayamos para allá, vamos a seguir con la menujá. La menujá, entonces, ¿es para el pueblo judío o es también para nosotros? Ve al libro de Hebreos capítulo 3, versículo 8, y empieza a leer desde el 8. Acuérdate que en Isaías dice que se embriagaron y se entontecieron. Tanto el profeta como el sacerdote se embriagaron de vino y de sidra, y dice que por esa causa la tierra se corrompió. Ajá, se corrompió. Dice que estaba llena de vómito la mesa. Hebreos capítulo 3, versículo... Te había dicho el verso 8. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación y en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y me vieron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces le está diciendo mi hermana en Hebreos capítulo 3, le describe de esta manera. Pongamos un poquito de atención en este verso 8 en adelante. Dice: no endurezcas, dice aquí en este libro de los Hebreos, porque está escrito a los Hebreos: no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el día del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y dice: siempre andan vagando de corazón y no han conocido mis caminos. Acuérdate que el Mesías dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que no entendieron, siempre anduvieron vagando. Verso 11: por tanto juré en mi ira. ¿Qué le dice ahí? No entrarán en mi reposo. Ahora, lo que nos importa saber, mi hermana Laura, es saber qué reposo está hablando, porque podemos estar hablando del Shabbat o de la Menujá. Entonces, el capítulo Hebreos 3, verso 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, vemos que en el libro de en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 11 dice así: por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Y cuando dice aquí "por tanto juré", quiere decir que en alguna parte en la antigüedad juró que no iban a entrar en ese reposo. Este mismo versículo está escrito en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Torah, en el libro del Salmo capítulo 95, versículo 11, ahí está, mi hermana. Léetelo y ahorita checas en el hebreo como dice. 95, verso 11. Checa la palabra reposo. Es menujá. Entonces, lo que te está diciendo Hebreos es que debes de checar la menujá. No te está diciendo que cheques el Shabbat, ¿sí? Ahora, este suceso pasó en una parte de la historia, en la casa de Israel, versículo 8 hasta el 11 nuevamente de este capítulo. No endurezcáis vuestro corazón como Meribá, como en el día de Mashá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraré en mi reposo. Ajá. ¿Y dónde quedaba Meribá? ¿Y qué es Mashá? Ajá. Eso. Es la primera que me lo pregunta. Bueno, esto que hace mención en la escritura acerca de que lo probaron allí en Masí y en Meribá, fue a los que salieron de la tierra de Egipto. Ajá. Meribá, los que salieron de la tierra de Egipto. ¿Dónde? Sí, son los que salieron, o sea, Meribá es donde estaba el pueblo que salió de la tierra de Egipto. Sí, eso lo puedes ver en Éxodo capítulo 17, versos 2 al 7. No, nada más que ahí no vas a encontrar que se los jura. Nada más vas a encontrar el hecho de que ahí lo tentaron. Éxodo 17, versículo 2 al 7. ¿Lo leemos? Sí. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, perdón, a Yahweh, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahweh dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también tu mano, tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberás del pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mashak y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? O sea que ese mismo lugar era acá lo digo, él lo llamó así, ¿sí? Ajá, pero, lo llamó así por causa de la rencilla. Ajá, pero ¿dónde estaban? Ay, se me perdió. Eso sí. Ahí dice el lugar donde estaban. Ajá. Dice que salieron de Egipto, nada más. Sí, no, pero ahí dice dónde estaban, yo la acabé de leer. El verso 6. El verso 6. Ah, estaban en Horeb, ¿sí? O sobre una peña. O sea que esos dos lugares, o sea, Meribá y Mashá queda en Horeb. Ajá, es ahí donde fue que tentaron al poderoso y ahí les juró él que no iban a entrar en la menujá. Por eso en Deuteronomio 12 le dice, hasta ahora no habéis entrado. Y era el tiempo que ya iban a entrar a la tierra de Canaán. Dice, hasta esta hora no habéis entrado a la menujá ni a la heredad que os ha dado el Señor. Entonces te das cuenta que realmente el poderoso se enoja y se los jura. Cuando el poderoso jura que no va a entrar alguien en su reposo, simplemente lo que pasa es que los destruye. Vamos otra vez a Hebreos capítulo 3, versículo 11 en adelante. En la idea, ¿sí? Destruye no a los Adam, sino destruye a los Enosh. A los Enosh. Hebreos 11. 3. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes he exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. porque somos hechos participantes de Cristo, por tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entraran en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ajá, entonces dice que el verso 12 te está haciendo la expresión, mirad hermanos, hoy en día nos está diciendo también a nosotros, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Que no creas, que no acepte lo que se te está enseñando. Realmente hay que entrar a la menujá, hay que entrar, porque el poderoso, cuando lo haces enojar, ya está jurado por parte de él que cualquiera que lo tienta no entrará en la menujá. Eso quiere decir que la gente que no guarda Shabbat y no se allega a escudriñar, simplemente no le permite entrar en el, entrará hasta el Shabbat, pero no a la menujá. ¿Me doy a entender? Sí. Allá por eso en Éxodo dice que el pueblo guardó el Shabbat, el séptimo día, pero no entró a la menujá, porque no le permitió por causa de desobediencia. Y te hace mención, a partir del capítulo 3, verso 12 en adelante, dice que hay que exhortarnos, que no caigamos en esa dureza de engaño del pecado, verso 14, porque somos hechos participantes del Mesías, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y hay que tener esa confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído provocaron? Pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pregunta. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pues nada más de los 600,000 que salieron de Egipto, murieron 603,550 personas. Murieron más de los que salieron. Todos los que entraron fueron los niños. Los niños, los que ya habían, los muchachos, los jóvenes, fueron los que entraron a la tierra. Y el Caleb. Verso 18. ¿Y con quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿Hablamos del Shabbat o hablamos de la menujá? Que no entrarían en su reposo, en la menujá. Dice, sino con aquellos que desobedecieron. Acuérdate que aquí está el detalle, la desobediencia, esa es la incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces aquí lo importante es entender que no debemos de ser incrédulos, sino creyentes. Por eso dice en Hebreos capítulo 4:1, mi hermana. Ya. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sigo? Ajá. Porque ¿qué es lo que te dice al principio, mi hermano? Que temamos. Y debes de temer, porque si no temes, el juramento ya está escrito, ya está descrito, ya está dicho. Jura en su ira que aquellos que son incrédulos, aquellos que no obedecen, simplemente no van a entrar. Y cuando dicen no entran, pues simplemente los va a destruir. Por eso habla de la expresión, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Dice el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es el evangelio, como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjate cómo hace esta expresión, está increíble, porque los que hemos creído entramos en el reposo, en la menujá, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aún las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cómo entramos entonces, Laura? ¿Cómo entramos? De la manera que dijo. En el reposo, de la manera que dijo. ¿Y qué dijo? Bueno, una pregunta. Es que yo estoy viendo que acá en la palabra reposo me aparece otra palabra que dice catapausis. Sí, en el griego no te preocupes mucho. Lo que que debemos de entender es que realmente los mismos versículos te están mandando allá y te está hablando acerca de qué reposo. En el griego te ponen catapausis y te ponen también en el verso 9, por favor, chécalo. Te lo ponen diferente. Esto es griego. Sí. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y ahí la palabra hebrea es? Sabatismos. Ah, sí, pero la estas palabras. Ajá. Esa es la griega. ¿Y dónde me mostró la hebrea? Esto no es hebreo, ¿va? ¿Eh? Esto todo es griego. Sí. Y por no eso tiene aquí que, y en el Antiguo Testamento, bueno, en la Torá te dice H y te da el número, y aquí te pone G, que es griego, y te da el número. Uh-huh. ¿Y cómo lo asocio con el hebreo? ¿No se puede? No se puede, la única forma de asociarlo es con los versos, como dice el verso del capítulo 3, versículo 11. Por tanto, juré no entrar en mi reposo, y te está haciendo el señalamiento de que eran los que estaban en Egipto. Uh-huh. Te invito nuevamente, capítulo 3 de Hebreos, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Sí, sigue leyendo, ahí te va a hablar acerca de lo que está mal. Ah, ok. De lo que están hablando del lugar donde se provocó el enojo de él. Ah, ok. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y me vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces ahí te hace la expresión que a los de Egipto, y el Salmo 95, verso 11, te cita exactamente lo mismo. Sí. Esa es la forma de relacionarlo. Ok, toca punta de cosas textuales. Salmo 95. Sí. Aquí se está citando las escrituras. Esa es la forma de relacionarlo. Que se citan las escrituras y te da el verso donde es Salmo 95, verso 8 al 11. Fíjate, lo mismo. Sí, lo mismo. Lo acabamos de leer hace poco, ¿no? Sí, entonces ahí la importancia es que te dice que también endurecieron y le dice en la última parte del verso 10 y no han conocido mis caminos, y dice que anduvieron vagando en su corazón. Allá también en hebreo hasta lo dice. Sí. Y le dice, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. Y entonces sacamos como conclusión de que no es Shabbat, sino es Menujá. Es Menujá la que le está pidiendo. Leímos fue Salmo 95 del 8 al 11, ¿cierto? Sí. O sea, para relacionarlo y luego mostrárselo a José. Después leímos el Hebreos 3, que fue casi todo Hebreos. Versículo 8, pero el verso que se relaciona con él es del 8 al 11. Ok. Y eso estaba en Éxodo. Éxodo 16, versículo 16, versículo es el 30. Íbamos recopilando entonces que en los tres capítulos, perdón, en las tres citas bíblicas hablaba sobre la menujá y no la parte de la otra. Ay, ¿no la recuerdas? ¿Cuál era? El Shabbat. Shabbat, ajá. Shabbat es Éxodo capítulo 16, verso 30. No, es el que me pedías acerca del Shabbat que vimos al principio. Ajá. Es aquí donde decía que han guardado el Shabbat. Y en el capítulo 12, versículo 9, habla acerca de la menujá, que no habían entrado en ella. Sí, entonces Isaías capítulo 28, verso 12, te habla acerca de la palabra menujá y noaj, que te es traducida como reposo. 28, ¿qué? Discúlpame. 28, 12. 28. ¿La leo? Bueno, entonces, acerca de lo que estamos mencionando, mi hermana, entonces la palabra que nos importa investigar es la menujá. ¿Qué es la menujá acerca de todas estas cosas? Pues ya viste que para decir hombre en hebreo se dice Adán, y se dice Nosh, se dice Ish, se dice de otras maneras, de las cuales en el Génesis la palabra Enosh no la vamos a encontrar, porque la palabra Enosh realmente no aparece en el principio del capítulo 1, capítulo 2, donde aparece por primera vez en el capítulo 3, verso 6 de la palabra Enosh. Ajá, esa palabra aparece por primera vez en el libro de Génesis, y esto es lo que fue algo impresionante acerca de lo que dice ello. De esa misma manera, cuando nosotros estudiamos la palabra reposo, la palabra noaj, la palabra que encontramos a través de la escritura, encontramos y vemos que realmente tiene una enseñanza increíble. Mira, te voy a invitar a que veas por qué se le llamó por primera vez aquí en Génesis 3 Enosh. ¿Qué versículo? Capítulo 3, verso 6. Acuérdate que él era conocido como Adán, el hombre que había creado el poderoso, como Adán. Y en el capítulo 3, verso 6, fíjate cómo hace la expresión. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así mismo, comió así como ella. Y dice que le dio a su marido, pero realmente la palabra hebrea, la vemos que en el libro del Salmo fue traducida como hombre y no como marido allá. Entonces fíjate, la palabra H582 está atrás de marido. H582. No, está la H398. No, atrás de marido, atrás está la palabra Enosh ahí. H552. No siempre va a estar adelante, a veces está adelante, a veces está al principio, a veces está revuelta las palabras, no las encontrar a veces al principio. Por eso tienes que checarlo en el multiléxico para ver si es esa la palabra. Está atrásito de marido, está H3, atrás de ese está H1931, y atrás de donde dice Azú, atrásito de ella está H582. Sí, ya lo encontré. Ahora dale y acuérdate qué es lo que significaba Enosh. Sí, mortal. ¿Y por qué se le dijo a Adán Enosh por primera vez aquí? Porque comió. ¿Y qué le dijo el poderoso? El día que de él comieres, morirás. Ciertamente morirás. Murió en el momento, ¿no? Pero se volvió un mortal. Se volvió un Enosh. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, sí. Pero aquí te confunden porque aquí no te pusieron la palabra hombre. Si hubieran dejado la palabra hombre, entonces hubiera entendido. Ajá. Génesis 3. Listo. O sea que ahí es donde hablamos hace 8 días de que la paga del pecado era muerte, y que aquí mismo se ve reflejado en que apenas él lo hizo, murió. Exacto. Por eso la palabra Enosh significa mortal, alguien que muere. Por eso en los diferentes versículos no vas a encontrar a los Adán en toda la escritura. En un tiempo va a desaparecer los Adán, y después te va a volver a hablar de los Adán, pero te habla la mayor parte en simbología, como el Mesías. El Mesías es conocido como el Ben Adán. Y en el libro de Corintios le dice: el primer Adán fue hecho en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante, y se está refiriendo al Mashiach, porque él es el hijo del hombre en hebreo. Ya después platicaremos de esta enseñanza, que te vas a quedar sorprendida acerca de todo lo que dice la escritura. Por eso es importante entender esto del hebreo, no leerlo, entenderlo, tratar de comprender a qué se está refiriendo. Por eso en Génesis capítulo 3 versículo 6 por primera vez se le da el título de Enosh a Adán. Ya no se le dice Adán como hombre, sino se le dice Adán como hombre pero mortal, porque ahí muere por primera vez, porque estaba escrito en el Génesis 2, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y él no atendió a la palabra de poderoso. Ajá. Oh. Y ya no era Adán. Entonces te das cuenta que no se llamaba así. Era un título que tenía. Pero posteriormente a este capítulo, en el capítulo 4, se le sigue llamando Adán, porque era el hombre. Ajá. Capítulo 4, capítulo 5. Pero esto es lo que te hace la mención, porque él pasó a ser de un Adán a ser un mortal, porque realmente había desobedecido la palabra de Elohim. Sí. Bueno, ya posteriormente lo estudiaremos. ¿Por qué dice que iba a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo? Porque claramente el libro de Génesis no es un aspecto literal, sino un aspecto simbólico que te trata de dar a entender cosas. También tiene la esencia de un aspecto literal, pero con respecto a la creación del planeta, de los astros, no hemos encontrado mucha referencia. No nos dice el aspecto literal de las cosas. Sí, es lo que le comentaba, la mayor parte de los nombres tienen significados, tienen una forma de ser títulos. Le comentaba ahorita a mi hermana Laura, que el nombre de Noé realmente no debió de haber sido traducido o deslizado del hebreo como Noé, porque es casi la misma aplicación, sino que debió de haber sido reposo. Es algo que le comentaba ahorita a mi hermana Laura, que realmente el nombre de Adán y el nombre de Noé, ahorita ella ya lo vio, que el nombre de Noé, si tú lo cambias a como fue traducido en el profeta Isaías, concuerda muy bien, porque realmente no se está refiriendo a un hombre, porque realmente Adán, te ponía el ejemplo, si gustas verlo, Maxi, abre el The Word y checa Génesis capítulo 2, verso 7, por favor. Realmente nos han traducido la escritura de una manera incorrecta, y muchas veces no la han traducido, sino nada más han deslizado el nombre del hebreo a nuestra escritura. Eso pasa también con el griego. Algunas palabras, cuando ves la enseñanza, te das cuenta que manipularon la escritura y lo hicieron con algo, con un motivo muy muy muy certero, y se hizo con toda la intención de confundir a la gente. Hasta ahorita mi hermana Laura, sí se va percibiendo la diferencia entre el hebreo y lo que leemos en el castellano. Claro que sí, por supuesto, bastante diferencia. Entonces la menujá ahorita todavía no la hemos estudiado como tal. Ahorita hemos visto la diferencia. Posteriormente veremos qué tan importante es la menujá. Tal vez no lo veamos ahora o otro día, pero realmente siguiendo la secuencia te darás cuenta qué impresionante es todo lo que trae la escritura detrás. Sí, sí, Alfonso. ¿Qué versículo era al final? ¿Hecho o Génesis? Génesis 2:7, mi hermano, léetelo, por favor. Dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Checa la palabra hombre, como dice en hebreo. Adam. Ahora, el siguiente versículo que tienes que abrir es el versículo, verso 5. O 2:8. Del mismo capítulo 2. Sí. Dice: y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En hebreo, ¿cómo se dice? A Adán. 2:15. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vuelve a decir Adán. Génesis capítulo 2, verso 19. Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todos los... Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Cómo dice en hebreo? Y Adán. Esa palabra no te la tradujeron, esa palabra nada más te la deslizaron del hebreo al castellano. ¿Te das cuenta? Sí, totalmente. Entonces, este tipo de cosas son las que perturban la mente, porque cuando Génesis 1, versículo 26, te dice que dijo Elohim, hagamos al hombre, dice Adán, no te dice en el hebreo, no dice ahí en el castellano, y dijo Elohim, hagamos a Adán, no te dice que lo traduzcas así, porque realmente no sería una traducción, sería una, no, ¿cómo se le llama el hecho de pasar una palabra en el hebreo y te la ponen para que tú la pronuncies en el castellano? Así está, se translitera porque no se le puede llamar traducción. Traducen la mayor parte de las palabras, pero estas no te las tradujeron. Y cuando tú lees el Génesis capítulo 6, verso 1, ahí aparece realmente que la palabra Adán o Hadam te la han traducido como los hombres. Chécatela, por favor. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. A ver, acá dice Adán también. Entonces, no respetan la gramática o no te respetan el hebreo, porque te están tratando de hacer ver o hacer entender que esta palabra en el hebreo está no lo han traducido y transliterado. Porque realmente en todos los versos debe decir el hombre, porque viene de la palabra hebrea Adán. Entonces ahí te das cuenta que lo que están haciendo es un juego en el cual hacen que nuestra mente se perturbe acerca de lo que está escrito en la palabra. Entonces esto es lo que pasa, no nada más con eso. Te invito a que abras Isaías capítulo 28, verso 12, que es el versículo que estábamos comentando a mi hermana, y te darás cuenta que en el hebreo te han manipulado la escritura desde este concepto. Y hablando ahorita un poquito del Adán, también existen los Enosh. Adán, cuando come del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dice ya no hombre, sino se le debe decir el hombre, pero como Enosh, no como marido, porque no es la intención decir a su marido, porque no era su marido, era su pareja. En la antigüedad no se casaban los hombres, por eso no se le puede llamar de esa manera. Pero bueno, posteriormente platicaremos acerca de ello. Entonces abre Isaías capítulo 12 para contestar tu pregunta que hacías, mi hermano. Isaías 28, verso 12. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahora chécate la palabra que aparece ahí en la palabra reposo, aparece dos veces la palabra reposo, que es lo que estaba platicándole a mi hermana Laura. 28 versículo 12, aparece sí, dos la veces primera la vez... palabra reposo. Perdón, la primera vez que aparece la palabra reposo es menujá, y la segunda que aparece la palabra reposo es noaj. Ahora, noaj, chécale en el multiléxico para que te la ponga ahí abajo, y te va a decir que... ¿Cómo es eso del multiléxico? No sé. Mira, si que tengas yo tengo el visor. Debe de tener, Luis, ¿cómo puede ponerle para que le traduzca, o no sé si cuando pones tu ratón ahí en el número, te ponga ahí que se traduce como Noé y reposo? Sí, dice lo mismo que la palabra H5118, dice reposo, Noé, el patriarca del diluvio. Ahora, y en Isaías capítulo 28 verso 12, este nombre de reposo debió de haberse traducido en Génesis 5 versículo 29, pero no fue traducido así. Acuérdate que esta palabra Noaj es igual a reposo y tiene que ver con la esencia de con el Noé que te escriben allá en Génesis 5:29. Vete para allá y acuérdate de esta palabra Noaj. Génesis 5:29. Claro, de hecho le ponían los nombres a los hijos de acuerdo al propósito que iba a tener en la vida, ¿no? Sí. 5:29. Sí. Dice Noaj. Ahora, cambia esa palabra Noaj por reposo, como en Isaías, y léetelo. Y llamó su nombre reposo, diciendo: este nos aliviará nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Claro, es el propósito de su vida. Entonces él vino a darle reposo al trabajo y aliviar, dice: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Entonces esta esencia de que él debió de haberse puesto aquí como reposo, no como Noé. En el libro de Yashar, el abuelo, si no mal recuerdo, le pone Manahem, que no debe decir Manahem, sino Menuja, y el padre le llama Noé, Noaj. Entonces tanto Noaj como Menuja es lo mismo que aparece allá en el libro de Isaías. Menuja dice: este es el reposo, da reposo al cansado. Pero cuando no se entiende, ahorita no te estoy explicando lo que significa, porque acuérdate que dice que este nos aliviará, dice, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Yahweh bajé maldijo. ¿Cómo la maldijo? ¿Cuándo la maldijo? En el tiempo de Adán, cuando le dijo: maldita será la tierra por amor de ti, espinos y cardos te producirá. Si la tierra tiene espinos y cardos, cuando vas a cosechar, ¿te deja trabajar el espino y el cardo? No te escuché lo último, pensé que se cortó. Ah, sí, comentaba que dice aquí el versículo 29: y llamó el nombre de reposo, diciendo: este nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Si el Señor la maldijo, ¿cuándo la maldijo? Con Adán, cuando le dijo: maldita será la tierra por amor de ti, espinos y cardos te producirá la tierra. Si la tierra tiene espino y cardo, y él es el que trabajaba la tierra, ¿es fácil extraer lo que se cultivó? Y no, obvio que no. Ahora, por eso él dice que vino a darle reposo. ¿Por qué? Porque los espinos y los cardos representan a los falsos profetas en simbología. Eso posteriormente lo vamos a ver. Entonces, cuando Noé vino, y como dice el libro de Pedro, él era pregonero de justicia, él trajo sobre ese tiempo el diluvio, y al matar a toda la gente, al ser destruida, le trajo reposo, Alfonso, a todos los enseñadores. Más o menos me dio a entender, mi hermana Laura. Sí, señor. Sí, entonces posteriormente veremos la enseñanza bien, con los versículos, yendo de aquí para allá, de acá para allá, y podremos observar que realmente tiene una gran enseñanza eso de que Noé vino a darle reposo a la tierra. Te había invitado a que abrieras, ábrete el Salmo 93, verso 90, verso 3, ya para que ahorita muestre a mi hermana Laura acerca de lo que hemos visto, de lo que el Padre nos quiere transmitir en el libro de Génesis. Por favor, Salmo 90, verso 3. Sí, ahí lo leo. Dice: Enosh, o propiamente mortal. Ajá. Ahora, la siguiente palabra, ahí está la palabra también Adán. Por eso le llama mortal, porque dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. En otras palabras, hasta que lo destruyes. Y le dice: convertíos, hijos de Adán. Y les dice que se conviertan, porque si no también se vuelven en Enosh y los destruye, como en el caso de Adán, que dice que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y se le da el título de Enosh. Ahí lo leíamos ahorita en Génesis capítulo 3, versículo 6, que se le dice Enosh ahí en este momento. Entonces, observando ello, mi hermana Laura, la escritura de esta misma manera, y mi hermano Maxi, lo tratamos de comprender y tratamos de investigar acerca de lo que está escrito. ¿Qué es la menujá? La menujá es cuando dice el maestro: abrí en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, y observamos que realmente nos trata de decir a través de esta simbología que el nombre de Noé no tiene que ver con con Noé realmente, sino con el reposo. Porque cuando nosotros aislamos, cambiamos la palabra Noé en Génesis 5, versículo 29, le ponemos reposo, y claramente dice que aliviar las obras de nuestros hermanos, y las obras y el trabajo nos lo iba a hacer más liviano, a causa de la tierra que el Yohe y Bajé maldijo. Entonces encontramos que esa forma de hablar nos damos y nos entendemos que cuando no nos explican que en el hebreo existen este tipo de palabras, es confuso. Así como para reposo está Shabbat, está Menujá, está Noaj, es bien importante entender cuál es el propósito. ¿Cómo es que trajo la Menujá o cómo trajo Noaj a la tierra de aquel tiempo? Y eso fue a través del gran diluvio, porque al morir todos los Enosh, trajo el trabajo más fácil a toda la gente. Por causa de los que no entraron al arca, todos perecieron y fueron destruidos, y a los que sobraron, como dice ahí el Salmo, convertíos hijos de los hombres, porque si no viene otra vez y los vuelve a destruir. Esto ha sucedido muchas veces, como lo leía mi hermana Laura acerca del Salmo 90, vemos cómo le dice que nosotros los hombres somos como la flor de hoy, que es cortada en la tarde, es cortada y en la tarde ya se secó. La flor se marchita, y entonces nosotros observamos que viene una gran destrucción después de que el hombre no entiende su palabra. Viene la destrucción o viene la muerte como tal. Voy a invitarte, mi hermana Laura, que leas Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces observamos que dice a saber ese misterio que había estado oculto. Y eso es lo que debemos de entender, Laura, que había estado oculto, dice ahí, ¿desde qué tiempos? Entre gentiles, la gloria donde dice, ay, 26, desde los siglos lo que hay. Desde exactamente, entonces, ahora dice más, ahora ha sido manifestado sus santos. Quiere decir que en este mismo capítulo está enseñándote acerca de ello. Verso 27, a los cuales quiso Elohim hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. En otras palabras, a nosotros nos está permitiendo que veamos estas riquezas de la enseñanza. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque me fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, esto fue creado por medio de él y para él. Si te vas al Génesis, ahí dice que creó los cielos y la tierra. Observamos que el versículo 16 dice que por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, visibles e invisibles. Hace mención de que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Sí, posteriormente voy a invitarlos a que cuando estudiemos ahorita un poquito de griego, vamos a ir al Google Traductor para que vayamos viendo qué diferencia hay entre la palabra Zeus, entre el nombre Jesús en griego, y el nombre de Elohim o Dios, que así es traducido, para que lo veamos y podamos contemplarlo desde cómo se pronunciaría hoy en día en el castellano esa palabra que no queremos pronunciar, que es los dioses paganos o los ídolos de aquellos lugares. Bueno, pero eso lo veremos posteriormente. Gracias, Maxi, por el comentario que nos haces. Sí, yo la verdad no te puedo decir con exactitud que tenga como finalidad esta palabra Jo. Esta palabra Jo aparece en la mayor parte de las palabras en el griego. Viene acompañada para poder poder definir algo acerca de lo que está queriendo decirnos la escritura. pero posteriormente lo voy a tratar de analizar para saber qué, cuál es el propósito, la finalidad, porque realmente nada más es traducida la segunda, no la primera. Es como dices, puede ser que tenga la, la idea de decir que es una divinidad suprema, en este caso. Bueno, mi hermano Maxi, gracias. Estábamos viendo el libro de Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses 1, 16 dice así. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que hay en la tierra. Dice que fueron las cosas que fueron creadas en los cielos y la tierra. Eso fue en Génesis capítulo 1. Dice que hubo cosas visibles e invisibles. Sean, dice, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Ahora, desde la perspectiva, ¿qué fue lo que creó en los cielos y la tierra, visibles e invisibles, Laura? Todo lo que vemos, la tierra, las aguas, los cielos, nosotros, los animales. Pero eso es lo que pensamos. ¿Qué dice el verso? Eso es lo que pasa por nuestro ser, ¿eh? ¿Qué es lo que dice el verso? Vuélvelo a leer el 16, porque es lo que te está diciendo, ¿qué fue creado? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, las que hay en los cielos, visibles o invisibles, ¿a eso te refieres con que es que hay? Sí, fíjate que más dice que fue creado. ¿Sean qué? Visibles, invisibles, en los cielos o en la tierra. Entonces, tronos, dominios, principados, potestades. O sea, como una jerarquía de algo que no vemos. Exacto. ¿Los tronos quiénes se sientan en los tronos? Los reyes. ¿Los dominios? Los capitanes y toda esa parte, ¿no? Sí, principados y potestades. Estamos hablando de que había jerarquías, había una forma de gobierno. Dice que eso fue creado en los cielos y en la tierra, que creó capitanes, creó gente, gobernantes. Acuérdate que Adán se le dijo, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Cuando crea al hombre, lo crea al Adán, fue para que gobernarse. ¿Sí me doy a entender? Génesis capítulo 1. Sí, te entiendes. Sí, te entiendes. Versículo 26 ahorita, y no vamos a darle mucho revuelo a este, pero sí le vamos a dar una aplicación a los versos que siguen. Dice ahí que para que señoree, la palabra señorear es igual a gobernar y dominar. Léelo, por favor, 1:26. Dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, o sea, en lo visible. Ah, eso es lo visible. Ahora, ¿qué es lo invisible, lo que no ves? Y otras cosas, ahorita lo vemos, si nos da tiempo, pero vamos a ver el versículo, mi hermana, de lo que fue creado en los cielos y la tierra. Vamos a ver el versículo 21. Oh Elohim, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y Elohim dice que es bueno. Dice que las aguas lo produjeron. ¿Qué produjeron en el inicio? Y creó los Elohim, los grandes, ¿qué? Monstruos marinos. Acuérdate que estos son monstruos marinos, son del mar. Checa ahí con tu The Word, con tu Strong, ponle con el lado, con el clic derecho, H8577. Ya checaste ahí, entonces ese tanín, ¿qué es lo que creó? Grandes monstruos marinos. Acuérdate que creó, dice ahí, en los cielos y en la tierra, esos grandes monstruos marinos. Si creó los monstruos marinos, entonces te voy a invitar a que abras Ezequiel capítulo 29, el que está ahí. Abre el versículo. Ezequiel 29, verso 3, por favor, Laura. Entonces te das cuenta quién era el gran dragón o el monstruo marino que habla Génesis, porque acuérdate que la palabra hebrea es Tanín. Sí. ¿Ya la checaste que es Tanín? Ahora, Shalom. Shalom, David. Shalom, hermano Luis. Elohim lo bendiga. Gracias, igualmente. A ver. Bueno, el tema de la blasfemia era, ¿no? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, toquemos un poquito de ello, sí, ¿por qué no? Ok. Yo tiendo a ir, me gustan los caminos cortos. ¿Cómo agarro esto? Cuando hay un problema, tiendo a mirar el resultado. El resultado final, ¿no? Que es una guía, es una guía, que es una guía segura para llegar al resultado correcto. Si no entendemos mucho el problema, ¿viste cuando en el colegio te dan un problema? No entendés el problema, pero la maestra pícara te pone, tenés que llegar a este resultado. Pero sí, antes tenés que entender el problema. Ahora, entender el problema. ¿Me entendés? Bueno, entonces, viste que la blasfemia contra el espíritu, está la palabra espíritu. Yo siempre digo de que la palabra espíritu fue mal, no mal traducida, sino mal concebida, porque la idea de espíritu no, ¿cómo te podría decir? No transmite la idea original de la palabra en hebreo, que es ruaj. No sé si vos viste un poco este tema. Sí, es ruaj, que es el aliento de Dios. Es el aliento de Dios. También decir el aliento de Dios es una definición que no es completa o no se puede llegar a entender del todo. Por ejemplo, vos estás escuchando mi ruaj. ¿Qué cosa es el ruaj? Es todo lo que sale de la boca de alguien. Sí, el aliento. El aliento, sonido, palabras, viento. Y ese aliento, sonido o palabras no pasa a ser una persona extra a la persona que lo está emitiendo. No, para nada, efectivamente, así es. Entonces, cuando nosotros decimos el Espíritu de Dios, no es una persona extra a Dios, sino que no, es su propia instrucción, es su propia voz, es su propia expresión. Ahora, esa expresión vos podés plasmarla, la escuchás, la podés escuchar directamente con el oído o la escribís. En el caso de las escrituras, los profetas escucharon esa voz y en algunos casos le hicieron caso a la instrucción, donde dice escribe las palabras que pondré. Viste cuando, por ejemplo, en Apocalipsis dice escribe las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán después de esta, escribe en un libro. Entonces se entiende más o menos lo que es ruaj. Espíritu tienden a, ¿cómo te podría decir? Tienden a mistificar lo que es el espíritu como un fantasma o una fuerza etérea, ¿no? La voz del Eterno no es algo que está inerte en el aire, por ejemplo. Entonces, como te decía, aunque no se puede ver, pero ya él nos enseñó perfectamente qué es el espíritu. Vamos a hablar con la Biblia. Ya te doy el versículo exacto. Juan 6:63. Sí, ok, lo tengo. ¿Qué dice? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces te está definiendo qué cosa es el espíritu. Son sus palabras, es la enseñanza, es la instrucción. Y habrás leído de que un montón de veces Yahshua dice que las palabras que él habló no son de él, sino del Padre que lo envió. Amén. Entonces volvemos al mismo lugar, son las palabras del Padre, es la instrucción del Padre, no es una tercera persona como enseña la Trinidad, no es una tercer cosa o un tercer ser, sino que es el Padre mismo. Ejemplo. Sí, así es. Ejemplo, vamos a comprobarlo en este ejemplo. Mira, lee Marcos 13:11. Marcos lo nombra como el Espíritu Santo. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis porque lo que habréis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Viste? Dice Espíritu Santo, ¿no? Ahora fíjate cómo lo llama Mateo en el capítulo 10, versículos 19 y 20. La misma situación. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios mismo hablando. Ajá. La palabra de Yahweh. Ahora, dice que toda... que toda, que todo pecado o toda transgresión contra el Hijo, cualquier cosa contra el Hijo, inclusive hablar mal, eso será perdonado. Hasta lo podés descuartizar si querés. Que eso son todo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene remisión. Entonces, si vos te vas a buscar en todas las escrituras algo que no tenga perdón, y vos ves qué cosa es o qué lo causa, qué causa que no tenga perdón, vas a encontrar la idea principal en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. La palabra de Elohim en esto es claro, hermano. Claramente se está refiriendo a que la blasfemia contra el Espíritu Santo es todo aquello que es poner en contra de lo que Dios ya enseña por medio de su palabra. Anda por ahí, pero tenemos que corroborarlo con las escrituras. Amén. Sí, Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 36. 36 al 40. Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profeta, no, por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová, de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecías de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Entonces, ¿tiene remisión ese pecado? No. Entonces, ¿qué cosa es lo que provoca que lo ponga en eterna confusión y que nunca borrará el olvido? Y lo va a poner en afrenta perpetua. En el versículo 36 tenés lo que provoca esa acción, ese comportamiento de parte de Dios. Sí, así es. Léelo. Ahí dice, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente. Amén. Pervertir, contradecir o ir en contra de algo que ya ha dicho Dios o está enseñando Dios mismo por medio de sus palabras. Exactamente. Si el Eterno dice A, vos no podés decirle que no es A, es B. O es A, pero va mezclado con B. No. Si él dice A, es A. Amén. Y ejemplo. Estamos de acuerdo en todo eso. No sé si vos viste la nación judía. La nación judía permanentemente guardó el sábado a lo largo de toda su historia, pero siempre se perdió. Eso sería una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Muy bien, amén. Se perdió, o sea, siempre fue destruido. Si bien guardaba el sábado, pero nunca entendió qué es lo, para qué propósito. El sábado parecía que era un mandamiento, que era, había que obedecerlo y eso era el todo. Pero en realidad uno tenía que cumplir ese mandamiento para algo. El sábado está hecho para cumplir un propósito, que es lo que la nación judía nunca entendió, es lo que dice en el Salmo 78, versículo 1 al 2. ¿Lo leemos? Sí. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, si vos encontrás en las Escrituras otro lenguaje que el Eterno te está proponiendo, habría que utilizarlo. Yo no encontré otro tipo de lenguaje. Él dice que va a abrir su boca en parábolas, en comparaciones. El entendimiento de lo que el Eterno dice no está en la comprensión literal del texto. Lo que hace la nación judía, lo que hace el cristianismo, es leer literalmente y lo interpreta literalmente, y de ahí se inventan el cuento del mono. Así mismo es, hermano. Pero ahí no está realmente el mensaje, sino que está encerrado, está codificado en parábolas. Y Yahshua vino a cumplir con Mateo, en Mateo 13, ya te digo el versículo 13:34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que sí cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Exactamente lo mismo que hemos visto ahora en los Salmos. Entonces, ¿qué libro habla desde la qué libro habla sobre la fundación del mundo? Génesis. El Génesis. ¿Y qué dice acá? Abriré mi boca en parábola y declararé cosas escondidas desde allá. O sea que hay cosas escondidas que la nación de Israel vino leyendo, pero nunca pudo entrar en el secreto del Eterno, encerrado en parábolas. Sí, ok. ¿Estás de acuerdo? Va, lo llegas a ver. Sí, es un tema que estuvimos hablando anoche el hermano Miguel y yo. Con Miguel. Un poquito. Y es algo que también conocía ya de antes. El tema de el mundo ya existente antes del mundo ya creado en Génesis. Ajá. Bueno, lo tengo estudiado. Lo de la blasfemia del espíritu, ¿te quedó más o menos qué cosa es? Sí, sí. Porque si ya entendés lo que es espíritu, todas sus palabras de Yahweh. Exacto. No tiene nada que ver lo que la, yo ni siquiera le digo teoría, doctrina, sino que es una teoría de la, de que son tres, pero nada más en teoría, como cualquier otra teoría. Jamás el Eterno, jamás Yahshua enseñó eso, porque Yahshua vino a revelar al Padre, ¿no es cierto? Así, hermano, yo nunca he sido, bueno, llevo mucho tiempo fuera de la doctrina trinitaria. Hoy día soy unitario monoteísta. Unitario monoteísta, ok. Lo que la nación judía también, digamos, esto vendría a serlo, te hablo directamente, ¿viste? No hay problema. Mira, lo que la nación judía enseñó siempre es de que hay un solo Dios, por no entender, no entendía, sino que se tomaba mal el término Elohim. La palabra hebrea que siempre termina en im, ese es un plural. Si el texto no te dice, el texto siguiente a la palabra que tiene im final no te indica la cantidad, siempre el primer plural en hebreo es dos, salvo que el texto te indique la cantidad. Por ejemplo, malajim, el singular de malaj es ángel, el plural malajim de ángel es malajim. Sí, lo conozco. Entonces, si yo te digo malajim, estoy hablando de dos, pero si sí, te digo cuatro malajim, te estoy dando la cantidad y el plural. ¿Me explico? Entonces son cuatro malaj. Pero si no hay cantidad alrededor de la frase, malajim siempre es dos. El primer plural es dos. Entonces tenemos texto en los Salmos que dice, a ver, ya te digo, 45:6, Salmos 45:6. ¿Quién le habla a quién a través del profeta? 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. Esto también viene en Hebreos 1, versículo 7. Exactamente. Entonces, si bien hay una sola cabeza, un solo Dios, como dice Pablo también, ¿no? Pablo dice, amén, un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo hombre. Entonces, Hebreos 1, ¿cuánto dijiste? 1:7 era, ¿no? Sí. ¿Y cómo puede decir, cómo no, puede uno, ser? 1:8. Sí. 1:8. ¿Cómo puede ser de que Dios le diga al Hijo, tu trono, oh Dios? No es que diga que sea un Dios más, porque no lo es, sino aquí se está refiriendo un título que se le ha dado por ser rey y tener la autoridad de rey, cosa que antes el rey era Yahweh. Y ahora Yahweh le ha dado toda su autoridad, así que tiene la autoridad como Dios, sin ser Dios, como rey, y ahora es rey sobre todos los reyes. Y por haber pasado la autoridad, Dios se la pasó a Yahshua. A Yahshua. Hasta no te Dios perdió la autoridad al pasarle la autoridad a Yahshua. ¿Dios pierde autoridad? No, sigue teniendo la misma autoridad, pero en este caso, ahora mismo, él es nuestro mediador. Antes era Dios directamente con nosotros, ahora nosotros vamos directamente a Dios, pero por medio de Yahshua. Claro. En 1 Corintios capítulo 15 se lo declara, que luego él mismo le vuelve a dar a Yahweh toda la autoridad que le había dado. Claro. Una vez que ya dejas bueno, ¿cómo se dice la palabra? Una vez que ya tienes todos sus enemigos debajo de sus pies. Exacto. Y eso se lo propone el mismo Eterno al Hijo. Amén. Fíjate cómo dice la frase ahí en el versículo que acabas de citar, donde dice: ven, siéntate a mi diestra. Eso habla el Padre, ¿no? Dice, hermano, en 1 Corintios 15:28: Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él toda la cosa. Creo que está más arriba, para, ¿no? Para que Dios sea todo en todos. Sí, unos versículos más arriba, donde el Padre dice: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos Amén. Tus enemigos. Amén, así mismo es. El mismo Padre dispone eso. Le dice: vení, hijito, sentate acá al lado, hasta que yo mismo, yo el Padre, voy a poner por debajo de tus pies, abajo de tus pies, a todos tus enemigos. Sí, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Uh-huh. Y el poder enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, exactamente. Hay mucho para estudiar desde el punto de vista hebreo. Claro que sí, mi hermano. Chao, entonces. Bueno, que el poderoso te bendiga, a vos y a los tuyos. Un placer conocerte. Igualmente, hermano. A ver, mi hermano Maxi, no te entendí muy bien. Abre tu chat y platícame, por favor, mi hermano. Porque lo primero pusiste... Que siga por este camino que estaba... Porque quiero ver más sobre este asunto, porque me confunden algunas cosas. Me confunde cuando dice el viento sopla, y yo sé que el ruaj también es la palabra viento, el ruaj sopla... pero es todo como muy confuso, es como que no entiendo cuando dice eso, el ruaj sopla, pero entiendo que después dice que el Padre es ruaj. Hay un montón de cositas que no me están cerrando bien. Entiendo lo de que es nacer del ruaj, que es nacer de la palabra, nacer de la de lo que, o sea, de las enseñanzas buenas. Uno tiene que caminar en esas enseñanzas para nacer de vuelta, pero hay algunas cositas que no me cierran, es como que quizás no lo estoy viendo bien. Bueno, entonces sigamos acerca en este capítulo. Ahorita vimos que en el caso del viento dice el que hace a sus vientos sus mensajeros. Entonces hay que ver por qué él dice que hace a los vientos sus mensajeros. Pero antes, entonces, acerca de ello, el Mesías dijo un versículo importante aquí en el verso 6. Por favor, léanlo, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a tratar de separar una cosa de la otra para que podamos estar en este conocimiento. Sí, hermana. Lo que vas a explicar es la parte en que, pues es que primero habías hablado de que los cristianos toman esto como que tienen que bautizarse. Eso es lo que vas a explicar, porque primero dice en el versículo 4, es cuando le dice que tiene que, perdón, en el 5, que tiene que nacer de agua y de espíritu, y después le habla de que de nacer de carne y espíritu. ¿Esto es lo que vas a explicar? Sí. Primero hay que ver qué es nacer de la carne y qué es nacer del espíritu, porque dice lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces encontramos que en el versículo 6 dice lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué expresión es esta? ¿Que no todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana no somos de carne? Claro que somos de carne, pero hay que separar la carne de lo que está diciendo aquí, porque menciona Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8 para ver qué es ser nacido de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruaj. Ahí es la diferencia, porque aquí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Yehoshua, Yeshua. Los que están conforme a la carne, dice, los que no están conforme a la carne, más conforme al espíritu, al ruaj. Dice así, verso 2, porque la ley del ruaj de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, quiere decir que nos está enseñando a vivir honestamente, vivir en justicia, vivir en la rectitud. Porque dice el verso 3, Maxi, porque lo que era imposible para la ley, no sé si esa es la misma traducción para Torah, pero alguno me lo confirme para yo saber. Digo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim envió a su hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al ruaj. Hasta ahí tantito. ¿Se entiende qué es estar en la carne, Maxi? ¿A qué se refiere con la Torah de la carne? ¿Es Torah o es ley? Eso es lo que no me... ¿Se está refiriendo a la Torah añadida o algo por el estilo? Dice así, versículo 2. Por favor, vamos a leer, dice el verso 2. Porque la ley del ruaj... ¿Cuál ley del ruaj, Maxi? ¿Cómo cuál ley del ruaj? Sí, la escritura te hace una expresión en Romanos 2:8-2, en el cual te dice, porque la ley del ruaj... Acuérdate que no existe ninguna ley del ruaj, como tampoco existe una ley del ¿cómo se llama? Del pecado. Entendemos entonces que la ley del pecado es toda aquella persona que vive en la maldad, y aquellos que viven conforme al ruaj viven conforme a las enseñanzas del ruaj. En otras palabras, aquí separamos los que obedecen de los que no obedecen, porque aquí el punto es lo que te está diciendo en el versículo 2, porque la ley del ruaj de vida en Mashiach Yeshua, de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la Torah, porque dice, porque era lo que era imposible a la Torah, y estamos hablando de la Torah añadida, por cuanto era débil por la carne, Elohim envió a su hijo en semejanza de carne de pecado. E encontramos que el Mesías es enviado en semejanza de carne de pecado. ¿El Mesías practicó el pecado? ¿Maxi? No. Entonces, pero la imagen de la semejanza del pecado es porque también se hizo igual que nosotros, participó de esta carne. La diferencia es que el Mashiach no pecó, y al no pecar Mashiach, entonces nos demuestra que la ley del Ruaj le dio vida a Mashiach Yehoshua. Por eso dice, verso 2, porque la ley del Ruaj de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la Torah, por cuanto era débil por la carne, Elohim envió a su hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Por qué condenó el pecado en la carne? Porque no practicó el pecado el Mesías. ¿Hasta ahorita aquí se va entendiendo, a mis hermanos? Sí, a ver si entiendo una cosita, porque así me voy a entender todo lo demás. Estaría bien si yo digo, del verso 2, y lo leo de este modo, porque la Torá del Espíritu de vida, ahora, volvamos otra vez a empezar, porque la instrucción del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la instrucción del pecado de la muerte. ¿Está bien si lo interpreto de ese modo? Sí, de acuerdo al hecho de que, acuérdate que la Torah que se añade fue para el transgresor, para el homicida, como dice Timoteo. Entonces te libra, claro, de esa Torah. Pero la otra Torah, la Torah del Espíritu, es la que vivifica, que es la que Yeshua nos mostró. Exacto, nos recordó. Como dice el Salmo, 19, verso 7. La Torah del Adón es fiel, que vuelve el alma. Que dice, cuando dice que vuelve el alma, es porque te cambia tu forma de vida, que vuelve al sabio, al sabio, al sencillo. Otra cosita, puede ser que cuando diga en el verso 3 al final que condenó al pecado en la carne, yo siempre lo entendí de este modo con los pasajes bíblicos, ahora no me los recuerdo, no tengo muy buena memoria para eso, pero cuando dice las consecuencias de la desobediencia, si no me equivoco, creo que está en Deuteronomio, una de las consecuencias era que es maldito el que es colgado en un madero, pero él no había corrompido nada en la Torá, entonces fue por eso que condenó al pecado en la carne, siendo él colgado en un madero, haciéndose maldito aún sin merecerlo. No tiene que ver con el hecho del madero, sino porque él, como tú, tenía también miembros para fornicar, tenía miembros para robar, tenía miembros para deshonrar, tenía miembros para maldecir, y dice que en él no se halló pecado. Por eso allá en Juan 8 le dice: porque yo hablo la verdad, porque no me creéis. ¿Quién me redarguye, dijo el Mesías, de pecado? Nadie lo había visto, claro, pecar para que le redarguyera. Claro, pero aún así lo colgaron. Y la escritura dice: maldito es que es colgado en un madero. Aún así, fue visto ante la Torá añadida, quizá, maldito, por esa misma Torá, fue maldito para que nosotros no seamos malditos. No sé si me explico. Sí, pero en ese aspecto sí, pero ahorita en la esencia quiere decirte que él no practicó el pecado. Claro que nos está llevando a un aspecto general, pero realmente lo que te está diciendo es que él, estando en la carne, no practicó el pecado, y por eso condenó al pecado en la carne. Por eso te hace mención el verso 3, por lo cual lo que era imposible a la Torá, por cuanto era débil por la carne, en este caso nosotros en la condición de hombres, Elohim envió a su hijo en semejanza de carne de pecado, o sea que se hizo igual que nosotros, a causa del pecado, y condenó al pecado en su carne, en esa carne condenó al pecado, porque él demostró que no pecó, y al demostrar el que no pecó, quiere decir que nosotros también podemos y debemos dejar de pecar para que el Ruach venga a morar en nosotros, como está escrito: si tú practicas las cosas que tu Padre Eterno te dice que tienes que hacer, él es Ruach, tú también eres Ruach. Eso lo explica, ahorita regresamos aquí a Romanos 8, eso lo explica capítulo Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, por favor. ¿Qué versículo? Versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Elohim es Ruaj, y los que le adoran en Ruaj y en verdad, es necesario que adoren. En otras palabras, Maxi, tú eres de carne, pero cuando no practicas el pecado y practicas lo que es del Ruaj, tú también eres Ruaj. Por eso dice: tales adoradores busca que le adoren en Ruaj. Por eso dice: lo que es nacido de la carne, carne es, quiere decir que el hombre que estamos en esta condición pecaminosa y practicamos el pecado, no dejamos de ser carne. Y él nos está invitando a que lo adoremos en Ruaj, como dice: tales adoradores busca que le adoren en Ruaj. Por lo tanto, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que el hombre es nacido en la carne, y cuando peca sigue siendo carne. Y cuando el Ruaj del Padre es dado a nosotros, nosotros adoramos en Ruaj y ya no somos carne, por causa de que no tenemos el pecado en nuestra vida. Nos hemos alejado de ese pecado de maldad. Entonces nosotros, al observar esto, entiendo y comprendo que él está esperando que yo lo adore en Ruaj. Por eso la escritura dice que esos adoradores están buscando. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que estamos viendo en Romanos. que él condenó en la carne el pecado, porque no practicó el pecado. Mashiach le dijo allá en Juan capítulo 8, verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie le redarguía de pecado, pero sin embargo lo querían apedrear para matarlo. Ajá. Me di a entender, mi hermano Maxi, y que también con todos los demás, mi hermana Laura y todos los que estamos aquí, Fabián, Rebeca, Miledis, Edgar. Cierto, tengo una pregunta rapidísima acerca del último versículo que tocaste. Cuando hablas de es que no alcancé a entenderte bien, cuando hablas de adorar en espíritu y en verdad, ¿me podrías explicar eso último que dijiste, por favor? Sí, en el versículo 24 dice: Elohim es Ruach, y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, la única forma de adorar es guardando los mandamientos, como él dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y aprendiendo acerca de cómo él nos enseña en la escritura, eso es el Ruach, la enseñanza, la doctrina, todo lo que está mencionando. Si tú, como le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver ni puede entrar en el reino de Elohim. Entonces hay que nacer de ese Ruach y de esa agua. El agua representa conocimiento, doctrina, lo dice Juan capítulo 4, y también lo menciona el libro de con respecto a nacer del agua y del Ruach, lo menciona Gálatas. El fruto del Ruach es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torah. Cuando nosotros vivimos en esta armonía, somos algo semejantes al Padre, y entonces nosotros podemos adorar al Padre en Ruach. Esa es la forma de adorar al Padre, en obediencia. Por eso el que es nacido del Ruach es. Y si se fijan en las versiones que nos han traducido, nos ponen Ruach con E mayúscula y nos ponen después Ruach con E minúscula. Eso lo ven en Juan capítulo 3, versículo 6, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Ah, entonces nosotros debemos ser ese Ruach que menciona con E minúscula, porque nosotros somos esos que debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad, como dice ahí en Ruach y en Emuná, o en la Emet, como menciona el hebreo. Entonces eso es lo importante, que realmente nosotros debemos de ser como Mashiach. Nadie nos tiene que redarguir a nosotros de pecado. Entonces, si nadie nos redarguye de pecado, entonces nosotros podemos entrar en el reino de Elohim, porque hemos mostrado con las obras de nuestra vida en la carne que murió el pecado para nosotros. Entonces nosotros mostramos que el Ruach realmente ya hizo efecto en nosotros, porque hemos cambiado. Entonces nosotros también somos Ruach, como menciona aquí, y tales adoradores busca que le adoren en esta forma, en Ruach. No sé si ahora sí me di a entender, mi hermana Laura. Sí, Alfonso. Entonces, para estructurar lo que estás diciendo, porque estamos hablando de nacer de la carne, y también de era lo que estaba diciendo Yeshua, de nacer de agua y del Ruach, ¿cierto? Ajá. Entonces, para estructurarlo, si me corriges por favor si me equivoco, nacer de la carne es dejar a un lado la ley del pecado, que era lo que estábamos hablando de la parte de la maldad, y volver a la ley del Ruach, que era lo que decíamos, que pues no hay ley tal, pero era como tal sus enseñanzas, las enseñanzas del Ruach HaKodesh. ¿Sí estoy bien? Sí, así es. A eso ese se refiere, es el punto, con nacer, mira, de la carne. Y volver a nacer del agua y del Ruach sería volver a tener el conocimiento, como es bien el agua, volver a obedecer sus mandamientos y a adorarlo y representarlo con los frutos, que era lo que hablabas, de amor, gozo, paz, paciencia y todos aquellos. ¿Sí es así? Sí, así es, mi hermana Laura. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Todos somos nacidos de la carne, Pero aquí la escritura nos dice algo muy diferente. Juan 1:12, verso 12 y verso 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Elohim. Ajá, entonces aquí te hace la separación. A todos los que reciben al Mashiach, no todos reciben al Mashiach, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Elohim. Entonces nosotros, cuando aceptamos, dice que somos engendrados por Elohim. No importa, porque Laura tiene a su papá y a su mami. ¿Y cómo te llama tu papá y cómo se llama tu mamá? Mi papá y mi mamá, los carnales, se llaman Patricia y Nicolai. Bueno, Patricia y Nicolai son los que engendraron a Laura. Pero en el momento que Mashiach llegó a su vida, ya no es engendrada ni de su padre ni de su madre, sino es engendrada del Poderoso. Lo describe el verso 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, les dio una potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Elohim. Ajá. Alfonso. Sí, hermana. O sea, que eso quiere decir que pasó de ser Enosh a ser Adán. Sí, algo semejante es. Sí, sí, ese es el punto. Porque todos nosotros somos mortales. Todos tenemos muerte. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así está descrito en la palabra. Te hago una pregunta, Alfonso. Entonces, a ver, sí, para sumarle a lo que preguntó Laura, ¿seríamos como el primer Adán o como el segundo? Como el segundo. Sí, mi hermano. Sí, porque aquí el punto es que Él nos viene a dar vida, como dice, Él viene a vivificar. Él es el que nos da vida, porque lo menciona que Él, así como el Padre lo levantó de entre los muertos, así también vivificará nuestros cuerpos mortales, nos dará vida a nosotros también, siempre y cuando hayamos creído en Él. Laura no entendió, ¿eh? ¿Cuál era el primero y el segundo, Alfonso? No entendí, no me acuerdo. Sí, en este caso está bien, es lo mismo, mi hermana. Acerca de la palabra Adán, en el principio acuérdate que se le llamaba Adán, pero Maxi me pregunta, ¿como el primero o como el segundo? El detalle es de que el primero fue creado con toda la intención de ser Adán. El problema fue de que pecó y fue un Enosh, fue mortal. Entonces vemos que aquel Adán cometió el pecado. Mashiach no cometió pecado, entonces somos la imagen, debemos de ser la imagen y la figura del Adán segundo, que es Mashiach. Eso te lo describe muchos versículos, como Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel... Dice que no es figura de aquel que había de venir. Dice que Adán pecó, pero dice que es figura del que había de venir, el otro Adán. Eso lo encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Ajá, entonces observamos que este Adán que le menciona aquí, también está escrito que fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Entonces, este primer Adán cometió el pecado y transgredió el mandamiento. El Mashiach nos enseña a no pecar, y él es el que por medio de él hace que nosotros entendamos, como dice Romanos capítulo 8, verso 1, que él es la imagen del espíritu vivificante. Por eso le dice, el primer hombre es de la tierra, verso 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y menciona el 45, así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, en el alma viviente, el postrer Adán, en espíritu vivificante. Entonces este Mashiach nos está dando vida en nuestros miembros por causa de la enseñanza de él, y tenemos la imagen no del primer Adán, sino del segundo. Acordémonos que el Mashiach, o la palabra Adán, debió de ser traducida como hombre, y la escritura dice que él es el hijo del hombre, en este caso el Benei Adam, el Ben Adam. Eso lo menciona tanto el libro del Salmo como Hebreos, que el Mesías es el hijo del hombre. Pero nada más para ayudar, no sé si ahorita quedó un poquito claro esto, mi hermana Laura, para regresar a lo que estábamos mencionando. Sí, Alfonso, muchas gracias, continúa tranquilo. Sí, muchas gracias, mi hermana. Entonces, regresando acerca de Romanos, vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 1 nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que no hay ninguna condenación hay para los que creen en Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne. Y cuando dice conforme a la carne, no andan en el pecado, dice aquí, más conforme al Ruach. Entonces está separando, la carne representa pecado, y el hombre que obedece el mandamiento es un Ruach, es espíritu. Por eso dice Juan, a tales adoradores busca Elohim, que le adoren en espíritu y en verdad. No sé si ahorita queda un poquito más claro, mi hermano Maxi, mi hermana Laura y mis hermanos Edgar, Rebeca, Miledis, Fabián, Marcela. Bueno, sigamos. Entonces, regresemos a lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 6, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, ya no somos hijos de nuestros padres carnales. Cuando guardamos el mandamiento, somos hijos de Elohim, por cuanto hemos guardado sus mandamientos. Y dice, lo que es nacido de la carne, que es en los efectos pecaminosos, cuando son efectuados, somos carne, no hemos dejado de ser carne. Eso lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, por favor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice que no les habló como a espirituales. Si dice aquí que no les habló como a espirituales, ¿cómo les habló? Como gente que... carnales. ¿Por qué le dijo carnales? Verso 2, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Ajá. Lo que sigue diciendo después del verso 1, mi hermana. Perdón, verso 1 todavía, perdón. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías ni aún podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Juan capítulo 3, versículo 6, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando a una persona todavía vive en pleitos, contiendas, disensiones, herejías, todavía se es carnal. No podemos agradar al Padre de esta manera.

capítulo 3 del libro de Juan, versículo 3, 4 y 5, por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del nacer del agua es la doctrina y el conocimiento. Lo más importante es nacer del Ruach. ¿Por qué? Porque el Ruach está mencionando y nos dice claramente que esos adoradores buscan que le adoren, y la única forma de adorarlo es poniendo por obra lo que ya aprendimos del agua. Gálatas capítulo 5, versículo sería el 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos que realmente el Mashiach está diciendo que ese es el fruto. Si alguien ha aprendido la doctrina y no cambia, acerca de la forma de vida, y no deja el pecado a un lado, no tiene realmente las enseñanzas del Ruach, el fruto del Ruach no lo tiene. Verso 24: porque los que son de Mashiach han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Si vivimos en el Ruach, andemos también en el Ruach. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándoos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Entonces creemos y entendemos que realmente nosotros debemos de crucificar en la carne los efectos pecaminosos y los efectos de la concupiscencia, y si nos apartamos, el Padre nos dará el entendimiento de la vida eterna. Entonces realmente hemos nacido del agua en el conocimiento y en la obranza del Ruach. Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y entonces aquí observamos que realmente la Escritura nos hace el énfasis. No es cuestión de aprender nada más del Ruach, sino como dice aquí: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, y está hablando del hecho de adorar, no está hablando del hecho de aprender, de comprender, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es Ruach, y los que le adoran en Ruach y en verdad, en Emuná, es necesario que le adoren. Entonces estamos hablando del hecho de hacerlo, no nada más de conocer, sino también de hacer. Y cuando alguien comprende y los hace, ha nacido nuevamente. Pero antes de nacer, primero se engendra, como dice Juan capítulo 1, verso 12. Para ser llamados hijos de Elohim, primero hay que escuchar. Hay que escuchar lo que dice la Escritura. Juan capítulo 1, verso 12. Estos son los engendrados. Después hay que nacer en el Ruach. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El engendrado de Dios está aprendiendo, porque dice que le ha recibido. Viene el proceso de los 9 meses en simbología, en el cual el niño o el feto va creciendo en el vientre de su madre. En ese tiempo se está preparando para llegar a ser un niño de 9 meses y después nacer. Pero cuando nace un niño, dice la escritura en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, los nacidos de Elohim no pecan. Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero ese es el nacido, no el engendrado. El engendrado nada más le recibe, y le recibe como hijo, pero tiene el proceso de 9 meses para crecer en el conocimiento y poner por obra lo que ha conocido para no volver a pecar nunca más. Por eso dice que los que son nacidos del Espíritu, de Ruach, no pecan ya más. Voy a leerles el verso. Sabemos que cualquiera que es nacido de Elohim no peca. Este es un nacido del Ruach. No peca, dice aquí. Mas el que le es engendrado de Elohim se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. En otras palabras, no tiene nada que ver un engendrado con un nacido. Saulo dice que nos ha engendrado por medio del Evangelio, pero tenían que venir hombres para enseñarnos y para que nos mantuviéramos en esa enseñanza, en las enseñanzas del conocimiento de la palabra y en la obediencia de la palabra. Maxi dice, ¿cómo se entiende que Elohim es Ruach? Ahorita platicamos de ello. Hasta ahorita la mayor parte de lo que hemos visto estamos de acuerdo, ¿verdad, mis hermanos? Nada más con respecto a la pregunta de mi hermano Maxi. Ahorita vemos ello. Ahora sí, mi hermano Maxi, ¿por qué la pregunta? Si puedes expresármelo en el audio para que te pueda entender un poquito mejor. Sí, la pregunta te la hago por una cuestión. Yo tengo mi cultura muy... La que conocimos todos al comienzo. Entonces, se me viene a la cabeza cuando dice que el Hijo se sentó a la derecha del Padre y que ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Obviamente yo entiendo la concepción de los cielos, al margen de lo que habíamos visto la vez pasada con respecto a los profetas, el pueblo y los cielos y la tierra, la simbología que tiene, pero también recuerdo lo que dice Pablo con respecto a que ascendió al tercer... El Rúa, el Padre es Rúa, dice, Elohim es Rúa. Entonces, yo eso lo entiendo bien, pero ¿es Ruach como el viento o es Ruach como una entidad o como qué? Porque yo no entiendo entonces al lado quién se sentó el Hijo. Dice, se sentó a la derecha del Padre. Entonces, si el Padre es Ruach, ¿cómo es eso? No concibo eso. Cuando hablamos del Ruach, estamos hablando acerca del mensaje que se está dando. Si el Padre nunca hubiera dado un mensaje, la Escritura lo tendríamos como Elohim Todopoderoso. Pero cuando Él da su mensaje, su palabra, eso es lo que se llama Ruach, porque es viento, aliento, soplo. De otra manera, no se daría este título, porque el Ruach es la enseñanza del Padre, como dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No estamos diciendo, acordémonos que el Ruach tiene que ver con la mente del Señor, tiene que ver con los pensamientos que nos transmite, con su enseñanza que nos transmite. Por eso dice que nosotros hemos recibido la mente del Mashiach, que esa es la esencia del Ruach, que es la esencia de la enseñanza. Mi hermana Miledis, shalom, mi hermana. ¿Tienes a mí, shalom, mira, yo estoy escuchando, porque estoy ahí lavando los corotos, porque no había agua y aproveché, pero yo estoy escuchando, tranquilo, y mi esposo también está aquí escuchando. Él está acostado escuchando, sí. Pero yo estoy escuchando desde la cocina. Sí, mi hermana. ¿Oíste? No, nada más te comentaba así, mi hermana. Es que tienes abierto el chat y soy a veces mucho ruido. Por eso, sí, muchas gracias, mi hermana. Sí, shalom, mi hermana. Sí, gracias. Gracias. Sí, mi hermana. Chaito, pues, ¿dónde? Papá. Chaito. Ah, sí, sí, mi hermana, gracias. Shalom, Gilbert. Shalom, mi hermana Miledis. Entonces, acerca de ello, estamos mencionando que el mensaje es el que importa de ellos. Vamos a ver la segunda carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Es ahí donde nos expresa qué representa, dónde se encuentra el Ruach, tanto del hombre como del Elohim. ¿En dónde se encuentra? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así es. Y aquí empezamos a separar. En el verso 10 dice: pero Elohim nos la reveló a nosotros por el Ruach. ¿Cómo que nos la reveló a nosotros por el Ruach? Ah, porque la Escritura dice en la carta a Juan: mas yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él os enseñará y os dirá todas las cosas que yo os he dicho. Entonces el Ruach funge como el que nos guía y nos enseña, pero eso es de acuerdo al conocimiento del Padre. Y está diciendo claramente el 10: pero Elohim no la reveló. ¿Cómo no la reveló? A nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña. Y habla el hecho de escudriñar las Escrituras, escudriñar su palabra, porque dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, una persona no sabe lo que estoy pensando, sino solamente mi Ruach sabe lo que estoy pensando antes de hablar y antes de decir. El Ruach, ¿quién de los hombres sabe cosas de lo sino el Espíritu de Elohim? Así como el hombre tiene su Ruach, también Elohim tiene su Ruach. Y por eso dice que nadie lo conoció sino él. Versículo 12: y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo. ¿Qué es el Espíritu del mundo? Las fiestas, los convites, las borracheras, las orgías, todo esto es el Espíritu del mundo. La Navidad, Año Nuevo, eso es lo que se le conoce como el Espíritu del mundo. Verso 12: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Ruach que es de Elohim, para que conozcamos lo que Elohim nos ha dado. Y habla del hecho de conocer, ¿y qué es lo que nos ha dado? Su palabra, lo cual también hablamos. Dice que también lo cual hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina ¿de qué? Mi hermano Maxi, ¿con doctrina de qué? Versículo 13. Estoy en capítulo 2, versículo 13, por favor, Maxi. Ahí te lo describe bien. Dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora yo pregunto una cosita. ¿Cómo, sabiendo yo, hasta ahora entiendo lo siguiente: el Ruach forma parte de Elohim y no al revés? ¿Me equivoco? Sí, así es. Ok. Entonces, ¿cómo es eso de que el Ruach escudriña aún a Elohim? ¿Cómo entiendo yo eso? Entonces no estamos hablando del Ruach ya como aliento, estamos hablando desde otro punto de vista. Acuérdate que la Escritura te hace todas estas menciones. Cuando tú lees la Escritura, Maxi, es hablar del conocimiento del Ruach del Padre. De la misma manera, la escritura trae este tipo de expresiones, que realmente todo lo que se haga arriba en el cielo y abajo en la tierra, todo cuanto tenemos, dice que procede de él. Y si no fuera por él, realmente nosotros no podríamos no podríamos hacer algo si él no lo quisiera así. Sí, mi hermano, Miguel, ¿le ibas a hablar a Maxi? Perdón, sí, estoy muteado. Le iba a decir a Maxi que ese tipo de pregunta, ese tipo de pensamiento ahorita, se le aplicaría a él también, porque es como si hubiera algo dentro de Maxi que estuviera rebuscando por aquí, rebuscando por allá, como si hubiera algo aparte de Maxi que estuviera esculcando dentro de Maxi, por aquí, por acá, escudriñando dentro de Maxi. Realmente se aplicaría lo mismo para una persona, de acuerdo a la pregunta que hizo, ¿no? ¿Pero qué sería? ¿Algo así como la conciencia? Es como no, cuando tú miras... No. Es como ahorita tú agarras y dices... Perdón, es como tú ahorita dices, tengo que ir a la escuela para terminar lo que tengo que hacer, tengo un horario, tengo que hacer ir por mis hijos a la escuela, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir por la comida, tengo que de atender a mi esposa, decirle lo voy a llevar al cine o algo semejante, no estoy diciendo ello, que la voy a llevar la voy a llevar a pasear al parque. Entonces estás disponiendo tu ruaj. Yo no sé lo que tú piensas, pero tu ruaj, el ruaj que está morando en ti, sabe lo que tiene que hacer ahora, mañana, pasado mañana y los días que viene. Por eso el versículo así como mi corazón, algo así, porque el Ruah se alberga en tu mente. Fíjate cómo dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, yo no sé lo que estás pensando, si no me lo dices, y tampoco tú sabes lo que estoy pensando, si no te lo digo yo. Entonces, el que te hace diferenciar eso es el Ruah. Gracias a que tienes un ruaj en tu cuerpo, sabes diferenciar que tienes vida, que tienes pensamientos, porque si te quitan el ruaj de tu cuerpo, no tiene pensamientos, no tiene sensaciones. Es como aquel hombre que recibe un golpe en la cabeza muy fuerte, le pegan y dice que queda en estado vegetativo. El cuerpo está vivo, pero el ruaj no lo tiene porque ya está fuera de él. ¿Me doy a entender? O sea, puede pasar eso, realmente es como una... ahí entonces, Miguel, ahí sí estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Porque si el Rúa, por ejemplo, sí, como me acabo de dar el ejemplo, él, que es cierto. Si termino y doy la palabra, y cedo la palabra. Si el Rúa es algo, como por decirlo, lo que alguna vez de chicos hemos concebido como el alma. Si el Rúa es eso... Nosotros cuando, por ejemplo, en esos estados vegetativos que está la gente, el cuerpo sigue con vida, pero estaría faltando el espíritu que vivifica el cuerpo, que le da vida al cuerpo, en cuanto a lo mental. Entonces ya serían dos cosas que están en el cuerpo. Una es la carne y la otra es el espíritu, como dos cosas diferentes. Claro. Fíjate, te lo dice Santiago 2, verso 26. Sí, yo te ponía el ejemplo que en todo caso, como tú hiciste la pregunta, forzosamente tendrían que ser dos cosas aparte, o sea, una cosa aparte de la otra, pero no es así. Pero si me están diciendo que el cuerpo puede seguir vivo, pero puede estar inconsciente, al estar inconsciente quiere decir estar sin el Rúa, entonces sí son dos cosas diferentes, porque una cosa necesita de la otra. Eso es aparte, que una cosa necesite de la otra para vivir es otra cosa, pero el Rúa, mira, por lo que sí, decime. Mira, para que más o menos nos demos a entender, la escritura te dice que en la segunda carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, esto se tiene que salvar. Antes de ver el de Santiago 2:26, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la vida, para la venida de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Son tres cosas, no son dos, en total son tres. Entonces es el alma, y cuando no sabes dónde está el alma, cuando no sabes dónde está el Ruach y qué es el cuerpo no es igual a la carne. Hay que entender este concepto. El cuerpo, el alma y el Ruach. Perdóname, acá en este pasaje, alma es nefesh. Ajá. Es la garganta entonces. O el aire que pasa por la garganta. No, esto lo estudiamos bien después, porque esto, así como venimos estudiando este capítulo de ¿cómo se llama? De Juan, así se explica también esto. Te das cuenta que mucha gente piensa que el alma y el espíritu es lo mismo, ¿no? Y mucha gente especula y piensa que el alma es esto y que el cuerpo es esto y que el espíritu es esto, y te dicen que esto y el otro, y todos tienen diferentes pensamientos, pero la escritura te dice dónde está el alma. Esa es la diferencia. Pero en otras palabras, no la puedo tomar ahorita. Lo único que te estoy separando es que hay tres cosas que se tienen que salvar cuando el Mesías venga: cuerpo, alma y Ruach. Si no tienes estas tres, no te puedes salvar. Y no me refiero porque el concepto de un accidente, me refiero que si tú cometiste un pecado, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y hay que entender por qué dice que el alma que pecare, esa va a morir. Y cuando entiendes el concepto del nefesh, entonces se entienden muchos conceptos, pero hay que ver dónde está el alma, dónde se alberga el alma en el cuerpo, y dónde se alberga el ruach en el cuerpo. Basándome en ese concepto del nefesh, y cuando dice el alma que pecare esta morirá, no está hablando de los mentirosos, de los que hablen cualquier otra cosa que no sea la correcta, de todo lo que salga del nefesh está saliendo mal. Sí, el pecado, las transgresiones, los adulterios, fornicación, todo este tipo de cosas contaminan al nefesh, al alma, pero no nada más al alma, de lo que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Exacto. Ahora, vete a Santiago capítulo 2, versículo 26, y ahí te describe que así como el alma, perdón, que el cuerpo sin el ruach no puede estar vivo, tampoco la fe sin las obras puede seguir viva. Fíjate cómo dice Santiago 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin ruach está muerto, así también la emuná sin obras está muerta. Entonces el cuerpo, si no tiene el ruach, no sirve de nada, está muerto. Así también menciona que la fe sin las obras está muerta, y te pone un ejemplo acerca del cuerpo y el ruach, porque cuando no hay ruach se está muerto. Ajá. Entonces estos conceptos acerca del ruach, tú tienes tu propio ruach, tu ruach es el que te permite pensar, por eso te dice que tales adoradores busca. Y si tu ruach, por eso dice la escritura, el espíritu está presto mas la carne enferma. Entonces lo que vendría a ser el ruach, discúlpame, para ir entendiendo, tengo que ir así como interrumpiendo de apuchitos. Cuando lo que se habla del ruach en la escritura es lo que mal llama la ciencia moderna la mente. No del todo, pero ahí se alberga. Ahí se alberga el ruach. Okay. He platicado con médicos y lo he estudiado porque me ha llamado la atención. Pero me han comentado varios aspectos y me han comentado varias posiciones acerca de ello. Y me han mencionado que es muy posible que el ruach se encuentre en el hipotálamo. Pero hemos estado pensando cómo funciona el cerebro. Entonces con médicos me he puesto a charlar y he hablado acerca de ello. Pero el ruach, de que se encuentra en la parte de la cabeza, ahí se encuentra. Y el alma se encuentra en todo el cuerpo, pero hay que saber dónde se encuentra. Entonces, por eso es bien importante estudiar acerca de todo ello. Por eso, cuando explicamos alguna parábola y cuando me dicen vamos a estudiar Apocalipsis, a veces no quiero, porque tiene tanta simbología. Si el mismo Evangelio, capítulo 3, te lleva de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, y es complicado explicarlo. Cuando le dice, si os he hablado cosas terrenas, dice el Mesías ahí a Nicodemo, ¿qué será si te hablara las celestiales? y dices, qué impresionante, porque cuando tú te metes a libros como Apocalipsis, Apocalipsis te está dando una multitud de señales, las cuales te dicen, mira, es esto, pero todo lo tienes que corroborar con la Escritura. Cuando no corroboras la Escritura de esa manera, es bien difícil explicar un capítulo. Y aquí mis hermanos saben que yo me he negado a explicar cosas del Apocalipsis, porque hay que conocer los conceptos de la simbología o de las parábolas para poder ir añadiendo poco a poco. Ya cuando se tiene el concepto bien claro, entonces nos metemos a los libros. Cuando a mí me han dicho, explica Ezequiel 28, no quiero ni meterme a Ezequiel 28, porque faltan muchos conceptos por entender y conceptos por qué comprender acerca de lo que está diciendo. Entonces, acerca de todo ello no me gusta mucho entrar, porque son profetas. Los profetas hablaban cosas impresionantes acerca de la simbología. El libro de Génesis es exactamente lo mismo. Entonces, acerca de esto, Juan capítulo 3, en conclusión, el cristiano, en el cristianismo se dice, esto también en el mesianismo, porque no cambia. Y aquellos cristianos que se han vuelto judíos también no han cambiado esto. Judíos que creen en Mashiach, no judíos que no creen en Mashiach. Creen que es el bautismo y el recibir el Espíritu. Esto es lo que creen de Juan capítulo 3, pero no te está diciendo eso. Realmente ahorita que empiezas a ver lo que es nacido de la carne, carne, el que no nacie del agua y del espíritu, el viento sopla donde quieres, te empieza a dar códigos, te empieza a dar enseñanzas, palabras que está metiendo ahí el maestro. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Lo único que le queda al Mashiach es decirle, ¿acaso eres el maestro de Israel y no entiendes esto? Realmente eran cosas básicas para poder enseñar al pueblo. De lo contrario, el pueblo iba a aprender mentira. Entonces, esto es lo que nosotros debemos ir observando. Que realmente nosotros tenemos que indagar acerca de esto. Tú tienes tu Ruach, y gracias a que tu Ruach lo tienes, la Escritura dice, el Espíritu está presto, el Ruaj está presto, pero el tuyo, pero tu carne a veces es la que está enferma, porque tienes miembros para mentir, para hablar, para cometer adulterio, fornicación, para robar. Tienes todos los mismos miembros que tuvo Mashiach. Por eso la Escritura dice que el Ruaj está presto, mas la carne está enferma. Entonces nosotros tenemos una contienda, un combate. El Ruach se opone a la carne y la carne con el Ruach. Y los dos a veces están chocando. Por eso la Escritura dice que el Ruach del Padre mora en nuestro cuerpo, no dice que mora en nuestra carne. Esos son conceptos diferentes y hay que señalar uno por uno. Toda esta es una enseñanza impresionante acerca de lo que trata de transmitirnos. Pero lo importante de lo que estamos viendo aquí es que Génesis dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Ruach, Ruach es, y tales adoradores busca que le adoren en Ruach y en verdad, en la emuná, en la menujá, porque si no entiende uno las enseñanzas, ¿cómo podríamos, como dice aquí Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual? Antes mejor desarreglamos todo lo espiritual y lo echamos a donde sea. Por eso dice que el hombre animal no percibe las cosas que son de Ruach, porque le son locura. Y vaya que si está complicado todo esto, porque son cosas que muchos científicos y gente que estudia han tratado de entender dónde se encuentra el Ruach, y la Escritura te lo describe dónde se encuentra y dónde se encuentra el alma. La Escritura te lo dice. Entonces todo esto es impresionante, y esto te lo hace ver que tú tienes un Ruach en tu mente. Por eso voy a invitarte a que veas nada más Efesios, para corroborarte esto que te estoy diciendo. Efesios capítulo 4, me parece que está, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se entiende, mi hermano? ¿Se entiende que está ahí en la mente? Sí, sí. Cuando nosotros entonces no empezamos a poner los versículos en el lugar indicado, entonces nos pasa lo que dice la carta a los Corintios, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, porque le son locura. ¿Por qué es locura? Porque te habla de espíritus que no tienen ni carne ni cuerpo, y te dice que hay que probar a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo, y dice claramente que la Escritura, el Espíritu dice que en los venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonio y a espíritus de error. Y te empieza a sacar versículos acerca del Ruach y dice, por fin, ¿Qué quiere decir la escritura? Ah, tienes que ir acomodando todo en su lugar. Ponle su lugar y todo tendrá coherencia. Pero si no acomoda las cosas, nada tiene coherencia. Y entonces vienen versículos a la mente. Ajá, sí, perdón, mi hermano. No, discúlpame vos. Cuando dice entonces el que es nacido del Ruach es, puede ser que esté hablando de que el que es nacido de la mente de Abba, o sea, lo que sería la esencia de él, lo que sería hasta me animaría a decir la voluntad. Sí, somos como él, idénticos. Si no, la escritura no diría: sé perfectos, dijo Mashiach, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no te está hablando de la perfección en castellano, te está hablando de la perfección en hebreo. Pero cuando no se entiende qué es la perfección en hebreo, Mashiach no pudo haber mentido. Sé santos como yo soy santo, dijo Mashiach. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso dice que nosotros somos Elohim. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como Él vive. Por eso Mashiach dijo: yo soy hijo de Elohim. Perdón, ahí se definiría un poquito con más fuerza la Ejad, ¿verdad? Exacto. La de que nos pidió él que nosotros seamos Ejad como él y su padre son Ejad. Se está hablando a eso, a la mente, al propósito, al deseo, a la forma de pensar, a eso, ¿verdad? Ajá, es como lo que te comentaba anoche, que yo quiero ir a hacer allá. Ya no me preocupo por la carne, porque realmente la carne no tiene el sentido, no te preocupas. Yo amo a mi familia y sabe bien que doy mi vida por mi familia, pero también la daría por ti y por todos mis hermanos que están aquí ahorita congregados. Porque realmente cuando se entiende que es el amor, rompes barreras, rompes todo, porque realmente ya no eres carne, sino eres Ruach. Y el Padre dio a su Hijo en muerte para que fuéramos salvos. Y si Él dio a su Hijo en muerte, ¿por qué yo no he de dar mi vida por ustedes? Entonces entendemos que es el amor, que es el Ruach. Entendemos que realmente hay algo más importante que el hablar y decir te amo, sino demostrarlo. El dedicarle el tiempo a mis hermanos, no importa el tiempo, no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Si alguien se conecta, mira, yo estoy bien feliz, nunca había habido tantos hermanos por la mañana. Y digo, qué impresionante el Padre. Entonces digo, qué impresionante que la gente quiera estar estudiando. Entonces a mí me llena de gozo, me llena de alegría, estoy feliz, estoy contento de ver a ustedes que realmente tienen este deseo de conocer al Padre. Entonces, de esta misma manera, yo les vuelvo a repetir que hay que dejar esta carne. No hay que pensar en esto de la carne. Nos encontramos y nos damos cuenta que el Padre quiere que tengamos un corazón entendido, que vivamos en el Ruach, no preocupándonos en las cosas de la carne, sino preocupándonos en las cosas del Ruach. Porque dice la escritura que si nosotros nos preocupamos en esto, realmente tendremos y alcanzaremos la vida eterna. Esto es lo impresionante, esto es lo bello, esto es grandioso. Porque yo durante muchos años estudié y nunca vi gente a mi alrededor. Estaba yo solito. Llegó mi cuñado Esteban y me sentía solo. Llega Esteban y me sentí como entre... sentí una gran felicidad porque dije, ya no soy el único que está aquí. Y después llegaron otros dos muchachos, dije, me llené de alegría. Y al poco tiempo llegaron otros dos y después llegaron otros cuatro. Dije, qué impresionante. Y de pronto los conozco todos ustedes. ¿Tú crees que voy a cambiar el trabajo por ustedes? Ustedes valen todo el peso del oro. Y ustedes son mis hermanos y son mi familia. Y daría mi vida por ustedes. Aunque no lo vean. Eso es lo que siento y eso es lo que siente mi ser, y ese es el sentimiento de mi hermano Esteban, y esto también es el sentimiento de mi esposa, porque nos ha permitido el Padre entender que debemos de apartarnos de todas las necesidades carnales y antes debemos de amarnos los unos a los otros, como está escrito. Así es, mi hermana Marcela, hay que buscar ese reino de Elohim y su justicia, y sabemos que la justicia en hebreo se dice Tzedek. Entonces esto es lo que hace impresionante esta enseñanza del Padre. No estamos aprendiendo el espíritu del mundo, porque el Padre nos ha dado su Ruaj. Pero hay que entenderlo, porque ciertamente, como está escrito, el hombre animal no lo percibe. Y realmente aquellos que se esfuerzan, porque esto no es fácil, todo aquel que se esfuerce por aprender del Padre obtendrá la vida eterna. Y yo veo aquí a muchos que se esfuerzan por obtener la vida eterna. Bendito sea el Padre, y que bendiga a todos ustedes, y que les traiga su paz y que les traiga gran bendición, porque realmente Él está viendo sus corazones. Si han llegado acá es porque el Padre le está permitiendo, que quiere que conozcan, que le conozcan verdaderamente quién es Él y cómo es Él. Lo único que podemos decir dónde lo podemos encontrar es por medio de sus escrituras. Aquí está escrito, aquí define todo y aquí Él lo explica todo. Entonces, para poder servir al Padre, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18, que ya vimos, dice claramente, los que son nacidos de Elohim no pecan, mas el que es engendrado se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Entonces, realmente esta es la importancia, esto es lo que nos llena el gozo y el corazón, que realmente nos esforcemos para que realmente todos obtengamos la vida eterna, y así también la gente que no está llegando a esto, pues también llegue este conocimiento a toda esa gente que no lo tiene. Realmente tenemos que tener un corazón sincero y verdadero, porque realmente esto de la escritura no es fácil. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, nuevamente, versículo 12, por favor. 12 al 14. Sobre el Ruach, que tú decías que el Ruach está en la mente. No, yo, hermana, está escrito. Exacto, está no, en la escritura, mi hermana. Ahí. Si yo escuché mal. Sí, el Ruach menciona que tu Ruach que tienes tú se encuentra en tu mente, y tú invitas a tu mente que entre ese Ruach en ti. Entonces, cuando tu mente percibe las enseñanzas del Padre, el Ruach de Él mora en ti. Pero tienes que aprender a saber cómo hacer que more ese Ruach en ti. Cambio de mentalidad, entonces. Así es. Entonces, entonces vemos que el capítulo 2, versículo 12 al 14, lo expresa y lo dice así. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Elohim, para que conozcamos lo que Elohim nos ha dado. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Todas sus concupiscencias, sus maldades, sus tropiezos, sus concupiscencias, todo lo malo que viene en el mundo, las festividades, las religiones, etcétera, etcétera. Dice así, verso 13, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. Y claramente la doctrina del Espíritu es lo que aprendemos de Él, porque tiene su doctrina, su enseñanza. Es lo que el Padre nos ha dado en su palabra, que conozcamos y entendamos lo que dice. Versículo 13, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Ruaj, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El detalle es acomodar lo espiritual en el lugar donde le corresponde. Verso 14, mas el hombre animal no percibe las cosas del Ruaj, del Ojín, porque le son locura, y no las puede entender, porque se ha de examinar espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien se examina espiritualmente quiere decir que, yo creo que no puede ser así, porque la lógica sería que esto fuera así. Entonces, cuando no quitamos los pensamientos de nuestro pensar y no abrimos la escritura, y que la escritura nos enseña a través de lo que está aquí, entonces quiere decir que nosotros nos examinamos antes, primeramente espiritualmente nosotros, antes de buscar las cosas del Elohim, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros, como entendidos, dice el verso 15, pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y ahí hace otra vez la mención, cuando estamos hablando del Ruach, dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach, como decir, tenemos el Ruach de Mashiach. No sé si me di a entender con todos mis hermanos aquí ahorita. Perdón, hermano. Es que, bueno, me confundí un poquito. ¿Me escuchan? Sí, mi hermana, te escucho. O sea que, por decirlo de alguna forma, el espíritu sería como la mente. Ahí se alberga, ahí se albergan los pensamientos, ahí se albergan todos los el entendimiento. Acuérdate que nosotros dice que no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cómo no recibimos? Cuando nosotros sabemos del día de los muertos, el año nuevo y todo eso, lo aprendemos en el mundo y todo eso se alberga aquí en la mente. Eso es lo que se conoce como el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu de Elohim? Todo lo que extraemos de la escritura, ahí se alberga en todo esto. Por eso la escritura dice que ahí se encuentra, por eso menciona, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Mashiach. Ni modo que digamos que la mente de él, nos la pusimos en la cabeza de él para que podamos decir que tenemos la mente. No se estaba refiriendo a eso. Desde el versículo 10 se está hablando del Ruach y habla de nuestro Ruach para que separamos una cosa de la otra, para que no nos confundamos. Pero yo sé que esto es bien confuso, porque cada que hablamos es bien confuso, pero eso es lo que quiere decir, que realmente nosotros aprendemos, Marcela, de lo que está aquí en la escritura. ¿A dónde se va esto que hemos aprendido? A nuestra mente. Y conforme pasan los días, vamos aprendiendo y entendiendo que debemos de vivir conforme a lo que nos ha mostrado el Padre, y todos sus pensamientos están en nuestra mente. Sí, no quedaba más que eso, mi hermana, Marcela. Sí, hermano, gracias. Más o menos me di a entender ahorita un poquito. Mi hermano Maxi. Yo lo entendí todo perfectamente. Gracias, mi hermano. Mis hermanos, los que se encuentran aquí, mi hermana Rebeca, Fabián, mi hermana Luz, no sé si... Gracias al Padre, mi hermano. Gracias al Poderoso. Amén. Mi hermana Marcela, mi hermano allá, Damián, o los que estén allá, veo que, mi hermana, los demás, por favor. Para que regresemos a donde salimos, porque ya nos entretuvimos acá. Bueno, sigamos adelante. Entonces, vayamos nuevamente a Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 2 en adelante, y dice así: voy paso por paso. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Elohim. Entonces aquí le está diciendo que no podría verlo si no naciere. Le dice en el verso 4, dícele a Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces entendemos que nacer del agua es por medio de la doctrina, de la instrucción que está en la Torá y en los profetas, en los apóstoles y Mashiach como principal piedra del ángulo, como está escrito. Y posteriormente, cuando hablamos del Ruach, debe de haber fruto. No nada más puede uno conocer sin poner por obra. Por eso Santiago dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, la emuná, si no tiene obras, claramente dice, está muerta. Entonces, nacer del Ruach es cuando una persona ha aprendido y ha dejado de pecar totalmente, como está escrito en la primera carta de Juan capítulo 5 verso 18: sabemos que los que son nacidos de Elohim no pecan, mas el que es engendrado se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nosotros somos nacidos de carne. La diferencia es que no practicamos el pecado aquellos que hemos conocido a Mashiach. Pero si aquellos que hemos conocido a Mashiach todavía andamos en pecados, cambiemos nuestra forma de pensar, porque nos dice que si somos carne seremos destruidos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim, vida eterna. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, del Padre, Ruach es. En otras palabras, el Ruach te da el conocimiento y Maxi pone por obra lo que ha aprendido. Entonces ya no es de la carne, ¿por qué? Porque dice que a todos los que le reciben le da potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, más de Elohim. Verso 7. No os maravilléis de esto, de que os dije, os es necesario nacer otra vez. Y cuando dice no te maravilles, quiere decir que no puedes entrar en el vientre de tu madre y nacer. Verso 8. El viento donde quiere sopla, los mensajeros de Elohim van y anuncian el evangelio por todos los lugares a donde son enviados. Y dice así Juan capítulo 3. El viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claramente el que es nacido del Espíritu es como el viento, donde quiere sopla. Y cuando va y anuncia el Evangelio como Saulo, Saulo ha dicho estas palabras en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35. Capítulo 8, verso 35 al 39, por favor. Léanlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Hasta cuál? 39. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos ha de apartar? Porque esto no lo hacemos para nosotros, lo hacemos porque el Maestro nos ha enviado y nos dice que ¿quién nos va a apartar del amor de Mashiach? ¿Espada? ¿Cuchillo? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Peligro? A nosotros se nos ha diseñado para que no tengamos miedo de todas estas cosas. Nosotros sabemos que es tener hambre, porque el Padre nos ha invitado a que pidamos en ayuno todas las cosas. Nosotros sabemos que es tener la sed y el hambre, y no por ello renunciamos. Esperemos en el Padre que nos permita. Por eso nosotros no tenemos miedo a ello. Tenemos más tristeza cuando alguien no escucha y no entiende su palabra. ¿Quién nos va a apartar del amor de Mashiach? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Como está escrito, por tu causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Esperemos en el Padre que realmente correspondamos de acuerdo a que lo que Mashiach nos está invitando y nos está enseñando. Bueno. Shalom a todos mis hermanos.